Cuántica Media Radio. Cuántica Media Radio. Se sabe ver cuando hay un dibujante malo, malo, de que no sabe, y otro bueno, excelente o mediano, pero lo que no saben distinguir es que hay dibujos que son buenos y malos, pero hay también dibujos que no son que sean malos, sino que son un estilo. Sí. Un estilo, y el estilo aquí aplica en que no te guste o si te guste. Bueno, aquí están confundiendo mucho que es que a ti no te gusta este estilo, pero está bueno. No, está malo por las reglas básicas del dibujo y de la técnica de pulso, de la técnica de entintado, llámese digital o como lo quieran hacer. Pero lo que ellos quieren de alguna manera es que no haya quien los dirija porque se quieren sentir libres. Yo pienso que no es eso, sino que tienen miedo a que les digan que está mal. Exacto. Sí. Bien. Muy bien. La mayor parte, digamos, yo tengo alumnos aquí, como ustedes saben, cada uno estudio da clases gratis de dibujo. Y tengo alumnos que dibujan más o menos bien. Hay otros que dibujan. Los que dibujan mal, se los digo desde el principio. Tú no vas a dibujar, vas a hacer otra cosa. Mejor dedícate, si te gusta escribir, aprende a escribir para que aprendas a escribir para historietas, si es lo que te gusta. Pero un dibujante, cuando es superdotado, pues inmediatamente lo ves tú. No necesita ya nada. Lo único que sí necesita un superdotado es una guía que le diga: esto lo hiciste mal por esto y esto y esto. O sea, el director de arte precisamente es el que descubre los errores en el dibujo. ¿Y cuáles son los errores? Pues eso no los ve el dibujante. Hay veces que alguien tiende a hacer las piernas muy largas o los pies muy largos, como Humberto Ramos, que al principio, cuando él estaba aprendiendo, hacía los pies muy grandes. Y yo siempre lo corregía y le decía: oye, que corrige estos pies tan muy grandes. Pues sí, pero por más que me salen así y así. Y quién fuera a decirlo, que eso fue lo que le hizo. Es su estilo, y en Estados Unidos muy sí, apreciado. Porque incluso ya los editores le decían lo mismo, ¿no? De sí, los pies, pero sí, ya era lo que dices tú. Pero ahí, por ejemplo, lo que tú dices, él es un superdotado. Sí. Entonces, él aprendió a dibujar. Sí. Y después ya estilizó como él quiso. Sí, por supuesto, sí. Y así pasan con muchos. Lo que tú decías también hace poco, cuando corriges a todos, aún a nosotros, que nos vienes a corregir nuestros cartones. Pero hay chavitos que por más que le corriges no saben ver la perspectiva, o no saben ver... No tienen la proporción, no tienen el oficio. Que eso es también otra cosa que no comprenden. Creen que nosotros, o sea, te digo todo esto porque te quiero poner al tanto. Resulta que nosotros, la gente ahorita en internet, todo el mundo del medio del cómic está enojado con nosotros porque dicen que nosotros queremos certificar a las personas. O sea, que queremos certificarlas. ¿Que quiénes somos para que quiénes somos? ¿Qué somos nosotros para poder certificar? Entonces, bueno, si no se les hace suficiente tener más de 50 años en esto, entonces no sé qué más puedan pedir. Ellos catalogan su éxito por el número de gente que entra a internet. Pero lo que no entienden es que el número de personas que entran a internet, primero, aunque sea gratis, o sea, con donaciones, o que sea que cobres por lo que entras, esto no implica todo un movimiento para una industria, sino nada más es un nichito de una persona, sola persona que está viviendo de eso. Por lo cual no puede entender cómo lo que se maneja con toda una cuestión de cómics. Y para una certificación, que ellos dicen que es una certificación, no es una certificación, es una guía. Y hay que ver para ellos qué significa vivir de esto, porque si te sale apenas para sobrevivir al mes, como por alguien ahí dijo, pues realmente eso no implicaría que haya una industria. No, es que, mira, entre los jóvenes, novatones, creen que el dibujar bien, dibujar 5, 10, 15 cartones, ya la hicieron, pero es que no se ponen a pensar una cosa. ¿Quién les va a comprar su revista? O sea, si no tiene un buen argumento, que es la base de una buena historieta, no tanto el dibujo, sino el argumento, entonces no va a triunfar. Y si nada más tan, digamos, como muchos de nuestros amigos que hacen pasquines para un grupo, vamos a ponerle una cantidad así más o menos regular, 1,000. 1,000 personas que lean una historieta no es nada. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes bien saben, por ejemplo, Lágrimas y Risas, Calimán, se vendían los 2 millones de revistas a la semana. Por eso es que se hicieron millonarios. Les tocó la época de oro de la historieta, ¿no? Realmente. Uh-huh. Y los directores artísticos no, o sea, no estamos muy bien pagados, que digamos, desde un principio, porque no les damos nada, digamos, material. Quieren ver así como si hiciéramos tortillas para pagarte. Uh-huh. Pero aparte también, volviendo a lo de los webcomics y de los nuevos chavos, sobre la certificación, están diciendo, cuando nosotros nos ponemos a dar una opinión, puede parecer muy ruda porque estamos diciendo, tú estás bien, tú no dibujas, tú haces esto, tú haces lo otro, que eso puede caer muy gordo. Aún a nosotros nos cae gordo, sí, que nos digan está mal. Sin embargo, antes nosotros respetábamos a los maestros cuando nos decían, estás mal, pues ahora sí que tomábamos en cuenta las palabras. Ahorita ni siquiera los que son líderes de opinión en un Moebius o un Will Eisner, o sea, que ya falleció, no lo toman en cuenta. Ahorita te voy a mostrar los dibujos para que veas de las personas que están diciendo todo para esto. Para que nos des tu opinión ya como dirección. Por ejemplo, hay una chavita que se llama Maritza Campos, que está alegre y alegre y opinando sobre muchas cosas, que es su opinión. O sea, es verdad que pueden dar su opinión, es un derecho de todo mundo. Sin embargo, cuando se meten en cuestiones técnicas y empiezan a combinar lo que ellos tienen de experiencia con el webcomic con respecto a lo que se trata de hacer, de revivir el Fénix, es verdad que la tecnología ya cambió ciertas cosas y vamos a ir hacia ella, pero todavía hay un mundo que se puede explotar, se puede rescatar, y qué es lo que estamos luchando. De alguna manera, cuando ellos dicen que no los certificamos, ellos también nos están ofendiendo y nos están al no respetar la trayectoria y lo que estamos de alguna manera tratando de hacer. Y luego échale que vienen las vacas sagradas de estos tiempos, que empiezan a ordenar ahí Maquiavelar, porque precisamente como están en contra de nosotros, pues nos quieren echar la bronca. Pero hablo esto porque esta chavita tiene 11 años con su tira. ¿Para que veas el dibujo? Para que veas el dibujo, en 11 años, era para que yo ahorita dibujara como Mariana. No. O como. Y eso es lo que atacamos, no atacamos el que tenga éxito en internet y que tenga miles de fans y todo eso. Ahí se nota que precisamente esos miles de fans no tienen sentido del gusto. Quizá les gusten las historias, que como tú decías, los guiones pueden ser buenos, o a lo mejor a algún sector le puede gustar. Pero yo lo que le he dicho siempre es, a ver, si, y le pongo un comparativo, no que se dedique a lo impreso, pero un factor para poder comprender que una persona está en un nivel de dibujo bien y que puede atacar todas las variantes que hay en el medio, es que si ese cómic lo pasaras a impreso, se podría vender. Si con eso, con ese tipo de características, yo creo que no. Entonces, hablando de eso de la dirección artística, quiero que platiques, más o menos antes de pasar a otras cosas, Bachan es uno de los que empiezan a decir que él no necesita dirección artística y todo ese tipo de cosas. Es verdad, porque es muy bueno, pero se cree tan bueno. Es muy bueno. Se cree tan bueno que todo mundo, aún Will Eisner, claro, todo mundo tiene defectos. Ah, claro, por supuesto. Y siempre porque se lleva una dirección, incluso, perdón, sí, cuando fue lo que voy a sacar esto, pero cuando tú trabajabas para Los Simpson, yo recuerdo que cuando ya se ganaron el Eisner, incluso seguían ellos corrigiendo, porque obviamente así debe ser, por eso hay un control de calidad en las empresas, sí, así, ¿no? Y el medio de la historieta no es una excepción. Y ya lo hacían con más respeto y así como, puedes hacer este cambio, si no está bien, pero porque ya les daba pena si eres ganador de una Disney, pero de todos modos eso no implica el que no dejes de recibir esa dirección, porque tiene que haber un control de calidad, ¿no? Claro. Mira, en este mundo del cómic, una de las satisfacciones más grandes que hemos recibido es que le dieron un premio Oscar, dos premios. Di nada más uno, porque decía con uno me... Por eso, pero para mí el premio más valioso de todos fue que cuando estábamos formados ahí en la Comic Con y había en varios cubículos, como 10 cubículos de representando varias editoriales, en donde dibujaban superhéroes, y había como 50 de los que querían trabajar para esas editoriales, y nosotros fuimos a donde estaban los Simpson. Allí en esa hilera, o en esa fila, en esa cola, nada más habíamos, bueno, yo me contaba porque yo estaba junto con mi hijo, y habíamos 5. Y cuando le llegó a Oscar su turno, entonces Bill Morrison, que era el editor en ese tiempo, ahora ya no sé quién es, le dijo: a ver, muéstrame tu portafolio. Y entonces mi hijo le puso el portafolio en las manos y empezó a ver desde la primera página y todos los dibujos que había de Picapiedra, de Disney, de todo, y dijo: ¿y este quién lo hizo? Y le decía a mi hijo: yo. ¿Y este? Yo. ¿Y este que está acá? Yo. Y pasaba la página del portafolio: ¿y este? Yo. Hasta que dijo: mejor vamos a hacer una cosa, ¿sí? Yo me voy a sentar, digo, yo, tú te vas a sentar aquí y te voy a traer mi portafolio para que lo veas. Entonces, para mí eso fue más valioso que el premio de Eisner y de todo lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque una persona que estaba precisamente trabajando y viendo ahí, pues de los dibujos y del medio, reconoció cómo trabajaba Oscar, y como mi hijo, pues para mí fue una gran satisfacción. Pero aún Oscar, yo siempre estoy diciendo que en sus dibujos esto está mal, esto está muy bien. O sea, yo tengo, digamos, un regalo, ¿no? No, lo que pasa es que mi papá, cuando dirigía, ¿te acuerdas cuando dirigías a Luga y a todos los que iban en Egea? Ya querían cobrar no sabían ver luego los errores por el trabajo, por el embotamiento luego que también tienes por el trabajo, también no te das cuenta de los errores. Entonces, esto, tienes el don, yo siempre he visto que tienes el don de detectar los errores, y hasta los mismos directores de GEA, ¿te acuerdas de Julio y de todos ellos? Que no sabían ver nada porque no sabían dibujar. Y llegaban y te preguntaban, porque yo lo vi, te preguntaban: oye, Oscar, ¿qué le ves a esta portada? Y dicen: no, pues está chueco aquí, pues está mal el cuerpo, está... Pero decían, es que veo algo raro. No sé, ¿tú cómo lo ves? No. Sí. Y luego ya cuando yo lo revisaba y le decía de los errores que tenía, entonces se lo regresaba al director de revista, entre comillotas. Entonces regresaba ya a su cubículo y... Con su cuello macizo, ¿no? Sí, y con una actitud así muy arrogante y muy sangrona. Entonces le decía que... No, pues mira, aquí tienes que componer esto y esto y esto y el otro. Y les regresaba las portadas. Con tus mismas palabras, ¿no? Sí, o sea... yo no sé cómo una persona puede tener confianza en él mismo... Sin conocimientos, ¿no? Claro. Y de eso hay mucho, no solamente, como les digo, no solamente en el dibujo, en el cómic, en la cocina, en todo, ¿no? Ah, claro, yo creo que en todos los medios, pero parte de que la gente siga a este tipo de tiras que no tienen, las personas que las hacen no tienen la facultad para dibujar realmente, porque se ve, ¿no? Y más con el tiempo que llevan. Oscar, por ejemplo, comenta, es que no se ve, debes dibujar con profesión, ¿no? Con, sí, con oficio. Oficio, perdón, con oficio. Y alguien por ahí, hasta con groserías te dicen, ¿no? No entiendo, o sea, esa persona no entiende qué es dibujar con oficio, que eso es una, así como que te la inventaste, ¿no? Entonces, si no entiendes, ¿cómo comentas? Porque no conoces. Sí, por ejemplo, el oficio no saben qué es precisamente, es como la vocación, pero el oficio es lo que Pablo Picasso tenía cuando, antes de hacer el cubismo. Él sabía manejar el cuerpo humano. Exactamente. El oficio o es como un cantante de ópera, cualquiera. Que sepa que si no tiene menos, oficio, no puede. El oficio es que sea cuando menos entonado. Claro. Claro, o sea, el don sí se trae, pero como dicen, cualquiera, es lo mismo que dicen en Ratatouille, ¿no? Todo el mundo puede cocinar, pero no cualquiera puede ser chef. Exacto. Todo el mundo puede cantar, pero no cualquiera puede ser cantante. No. ¿No? Uh-huh. Y es lo mismo en el dibujo. O sea, yo puedo dibujar. Y, pero no cualquiera puede ser dibujante. Y como les hemos dicho, el internet, los webcomics alcahuetean a las personas. Como no tienen que pagar imprenta, no tienen que pagar esto, se facilita mucho. También alcahuetea mucho porque pues yo ya puedo subir los cómics y ay, bravo, ya tengo mis amigos. Y hablo del amiguismo porque también no entendieron eso del amiguismo. Ajá. Ellos creen que son las personas que los leen, lo que yo llamo amiguismos. No, el amiguismo son los que quieren estar adulándote para obtener un fin, o tus amigos profesionales, aparentemente, o colegas que te están avitoreando. Por ejemplo, imagínate un Martín Arceo. Imagina. Que no entiendo cómo, después de que lo apoyábamos en muchas cosas. Que lo defendías. Que lo defendía porque todo el mundo le caía gordo a Martín Arceo aquí. Y de alguna manera siempre lo andaba defendiendo. Y aparte que vivió la parte de la hermandad de historietistas y que conocía a los convivió con algunos artistas profesionales, que chulé o avale el trabajo de personas por amiguismo, precisamente, o por Contreras. Así acabó. Por ejemplo, a una persona así pues debía estar mejor metida en la política. Sí, que darle tantas vueltas. Yo siento que ellos piensan, bueno, mira, voy a tocar dos puntos. Yo pienso que ahorita hay una, lo hemos dicho, hay una falta de esencia en las nuevas generaciones. Están creciendo vacíos. Y esa misma vacuidad está haciendo que ya todo lo vean bien, ¿no? Y por eso también yo siento que este tipo de personas siguen este tipo de productos, sí, pero, que no llegan a sí, ser pero profesionales. Perdóname. Nadie que realmente vea su trabajo y lo compare con un artista. Exacto. Y que no vea sus defectos. Defectos quiere decir que está muerto. Pues sí. Sí, que no se da cuenta de nada. Porque aparte tú como artista, a ver, tu opinión, ¿no? Como artista yo creo que también debes aprender a ver dónde estás mal. Cuando aprendes a ver, ya es que ya tienes otra visión, estás por encima, ya estás en otro nivel. Claro. Siento ya, yo, ¿no? Eso me lo enseñó mi papá. También cuando yo empecé a trabajar profesionalmente, él me empezaba a guiar. Él no me guiaba antes, me empezó a guiar. Y pues lógicamente todo el mundo tenemos errores de dibujo. Claro. Hay errores que están mal y que hay que componerlos con guache o con etiquetas o con repetir el cartón o romperlo. Otros que el público no se da cuenta. Ajá. Porque de por sí tú ves Marvel, DC, toda la bola de dibujantes que son ultra famosos manejan los pies chiquitos, las piernas, o sea, hay un montón de detalles. Y esto yo, por ejemplo, lo he comparado. A mí me gusta mucho oír música de toda, y particularmente me gusta mucho la música clásica, pero en la música clásica hay un sinfín de bodrios que suenan horribles, ¿no? No porque lo haya hecho Beethoven o cualquiera de los famosos. Cuando está mal hecho, está mal hecho. Claro. Mal hecho. Hay un sentido de la estética ya nata en las personas. Y fíjate que en esto voy a platicarles qué pasó con Oscar, mi hijo. Empezó a dibujar muy jovencito y él quería ya dibujar en los cómics. Y entonces hacía unas páginas que decían, ¿sabías qué? O aunque tú no lo creas, una bola de páginas así. Y me las enseñaba y yo le decía, pues sí, también. Y luego un día me dijo, oye papá, ¿por qué no le preguntas a Torelli a ver si puedo dibujar una de las páginas ahí de Capulina, una de las contraportadas. O, sí, le voy a decir, y fui y le dije... Ahí comienza el nepotismo que habla Sopelana. ¿Sí? Y me dijo, sí, ok, que lo dibuje. Entonces ya llegué, regresé a la casa y le dije, ¿sabes qué, hijo? Sí, sí tienes chance de dibujar las contraportadas esas que has hecho. Y dice, ah, pues ya tengo 6. Le dije, no. Ahora vas a ser profesional. Claro. Ahora yo te voy a supervisar que estén bien. Claro. Y desde ese momento, pues ya guardó las que había hecho y empezó a hacer sus... Sí, una cosa es que, está padre, es que mi hijo y todo. Por ejemplo, sí, pero si lo vas a imprimir, exacto, ahí sí ya es otra cosa. Además, pues no es un juego, ¿no? Era su responsabilidad porque era director artístico. Claro. Entonces... O sea que no fue nada más... de darle chance a mi hijo y como sale. No. Como pasa en todas las chambas. Mi papá sí, como lo ven de buenachón, y que como Luis Santos, que dice, señor, yo con usted soy su maestro. De hecho, ahorita vamos a eso, ¿no? Sí, mi papá es bien maldito. Mi papá se... Lo que pasa es que tu papá es un maldito. Que está mal. ¿Ya? Me hiciste sufrir de niño. Por eso estoy vengándome de todo. Hay una cosa que me interesa mucho porque... es que iba a decir otro punto, pero ya nos desviamos. Ya no me acuerdo. Pero en la época de Parchís, yo me acuerdo que querían sacar a Oscar porque Oscar nunca se dejó, ¿no? Empieza la lucha por muchas situaciones que se empiezan a ver. No, pero no lo querían sacar, no, sino... sucedió una cosa así muy padre. O sea, a mí me habló don Enrique Flores y me dijo, señor Oscar González, sí, mi sobrino Pablo tuvo una idea para sacar una nueva revista. Ah, sí, ¿y de qué se trata? De los Parchís. Y yo lo pensé, dije, está bien, tienen mucho público los muchachitos. Y dice, entonces vaya con Pablo y le dice que usted va a ser su brazo derecho para que haga la revista. Muy bien, entonces ya fui con Pablo Flores y le dije que me dijo su tío que yo iba a empezar a trabajar con él. Y dice, yo ya tengo 3 argumentos, de 3 argumentos para los Parchís. ¿Y quién los hizo? Ah, pues los hizo Pablo Struck. Pablo Struck es un amigo mío, era argumentista, escribía muy bien. Pero nunca le vi nada de niños, ¿no? ¿Por qué? Porque era soltero y era un hombre grande. Entonces yo dije, no va a poder escribir una cosa de niños. Y se lo dije a Pablo y me dijo, no, pero es que están buenos para ti, pero no para los niños. Entonces hay que buscar a alguien que se identifique con los niños para que pueda escribir bien. Y dijo, pero... le dije, tú sabes, si no le entro. Yo no te ayudo. Si no corregimos esto, no le entro. Entonces ya lo hablaron entre ellas, entre las Flores, y dijeron, no, pues sí, vamos a cambiar los argumentos. Y llamaste a Ángel Morales. Y a Ángel Morales y a dos muchachos jovencitos. Y Oscar, y allá en la casa le dice, digo, ¿vas a dibujar los Parchís? Papá, pero ¿cómo? Yo no puedo, que no, usted nos va a dibujar. Sí, le tenía miedo. Usted nos va a dibujar. Y ahí empezó realmente a trabajar y a dibujar y a hacer dibujos con muchos errores y todo. ¿Por qué? Porque todavía no era profesional. Pero al cabo del tiempo se hizo profesional y ahora es muy buen profesional, como pues, todos ustedes los de aquí. Pero siempre ha habido una dirección, porque muchos también dicen, es que no no tienes que tener cierto nivel para ya ser profesional y empezar a trabajar. No, pero es que pero es que entonces no se dan cuenta lo que quiere decir profesional. Para ellos profesionales que ya te paguen, aunque sea mal tu trabajo, ¿no? Sí, pero me acuerdo que yo duré con Capulina desde el 74 hasta el 81, que empezó Parchís. Sí. Y eso ya me había dado ciertas tablas, sí, tanto claro, de impulso, sí, de invitado, pero nunca había hecho un cómic de 32 páginas. No. O sea... El ritmo es diferente. El ritmo es diferente. Hacía páginas cada semana, hacía 10 o 15... así, pero de no de historieta propiamente, sino eran unas secciones de historieta, otras de actividades, otras de pasatiempos, otras de ciertas cosas. Era otra cosa muy... Entonces, cuando mi primer cómic de 32 páginas fue con los Chutlu, con el José María, sí. Que también trabajaba, antes de ir a GEA, estábamos con José María. Con José María. Pero ya el primer cómic ya que me lanzó fue Parchís. Lo que pasa es que lo que se refería a su sí, es que tuve muchos problemas con Pablo. Con Pablo, porque ya bueno, con Pablo tuvo un problema muy bueno que lo resolvió muy bien mi hijo, porque me llamó Pablo y me dijo, oye, tu hijo sacó ahí en la historia esta de los Parchís un gato y no tiene nada que ver un gato aquí, no existe el personaje. Y le dije, momento, okay, yo aquí soy tu brazo derecho, okay, pero si tú quieres reclamarle algo a mi hijo, yo no voy a ir a decírselo a la casa, dile a Oscar que venga a verte. Y entonces ya le habló como un dibujante Oscar. Más, ¿no? Sí. Entonces ya fue sin y perder la ¿qué línea pasó? Sí, le dijo, ¿qué pasó? Dice, oye, es que está sacando un gato ahí, que quién sabe qué, que esto no tiene sentido, porque no salen, no tiene nada que ver con los Parchís. Sí, yo los metí en los argumentos. Entonces le dijo, es que ese gato es y el perro, sí, van a ser siempre una especie de pelea, no van a estar el uno contra el otro, perro y gato. Y eso va a crear realmente que tenga chiste, humor, la revista. Porque los niños, los Parchís, ni modo que salgan cantando, nadie los va a oír ahí en el cómic. Tiene que pasar. De sus aventuras eran de querer tener un coche, su último modelo. Sí. No quería piratas, no quería el espacio, no quería nada de fantasía, nada. ¿No? Ay, ¿y qué te dije? No, entonces dijo, pues ya te habló a ti y tú le diste tus razones porque y ya lo vio de otra forma. Y tuvo mucho pegue, el gato tuvo mucho pegue, levantó la revista y se vendió muy bien. Sí, y, pero le dije que yo trabajaba por gusto. Ah, sí. Ah, porque me dice, te pago demasiado para que hagas eso. Sí. Digo, sí, pues si quieres te regreso tu dinero, o sea, tu trabajo. Yo no trabajo por dinero, trabajo por gusto. Y hazle como le haces, aquí te dejo tu trabajo. Pero aparte se están pero dinero, se lo dije, ¿no? Pero fuerte porque sí. Me gritó. Sí. Sí, sí. No, le dijo, no. Sí. No, síguele. Okay, saca el gato y todo. Y pegó. Realmente pegó porque estuvo vendiendo. ¿Subieron las ventas? La revista, claro. Sí. Y es que luego los editores, pues no son artistas, no son dibujantes ni son argumentistas. Y además ellos lo único que saben es cuánto se está vendiendo de la revista, cuántos lectores tienen, ¿eh? Entonces es lo que les importa. Y no se fijan en muchísimas cosas que hay que tener cuidado para que tú saques tus publicaciones. Porque no es lo mismo hacer una revista que la van a leer 1,000 a una revista que la van a leer 100,000, 200,000 o 300,000, ¿no? O como se vendía a Calimán, que eran 2,000,000 a la semana. Sí, ahora también hablando de GEA, ahorita vamos a leer los comentarios. Por ahí salió una, ya ves, las batallas eternas entre entre Camón y... Ya es que le buscan tres pies al gato, ¿no? Así, y ahorita con Luis Gantus, que él dice que no se mete con nosotros, con la familia, y todo eso. O sea, por ejemplo, a ti te quiso de alguna manera nombrar, ¿para qué te nombraba? Bueno, pero pues vamos a comentar. Ah, sí, bueno, lo que pasa es que en todo este tipo de dimes y diretes que empezaron con querer dar nuestro punto de vista de lo que hemos vivido, para no sé que son diferentes las reglas del webcomic. En el webcomic, es aunque nadie dibuje, es exitoso supuestamente. Y pero estamos hablando a nivel profesional como artista, no el medio en que te desenvuelves, sino como artista. Entonces pues les damos a la gente nuestras opiniones sobre cómo debe, no nos metemos en un dibujo, sabemos distinguir un dibujo malo de uno bueno. Y aunque no nos guste, por ejemplo, a mí, yo odio al dibujo de John Byrne, a mí no me gusta, pero reconozco que es un maestro y compro todos sus cómics a pesar de que no me guste. ¿Por qué? Porque sabe lo que hace. Sí, y porque le aprendes aún a lo que no te guste, le puedes aprender. Ellos no, o sea, los jóvenes Ahora compran las cosas, pero nada más lo que les gusta, pero no le tienen respeto al enemigo, se puede decir. O sea, antes se le tenía respeto, cuando menos a saber las cosas. Este cuate no me gusta, pero tiene esto, entonces voy a tomar esa parte también, ¿no? Entonces, a lo largo de todos estos años, desde que empezó en internet, primero con monos y monedas y muchas otras situaciones, empezamos con la onda de lo de los monedas. Precisamente empezó en Facebook, en Orihiko puso una notita ahí sobre la distribución, y empezaron ciertas peleillas ahí con otro chavo que luego te enseño sus dibujos para que veas. Perdón, ahorita que estás tocando eso, no se te va a desviar, pero eso es el otro punto que yo iba a tocar, que tiene que ver con esto. Entonces, porque hablando de, ya ves que tocaste el tema de Maritza y de todas estas personas que nos critican por lo de la certificación, pero no es tanto eso, esto se da porque nosotros podemos comentar algo de lo nuestro y ellos se meten a opinar, y parte, ya ves que en Orihiko pues es Kaboom, entonces él hizo un comentario, y si tú dices un comentario abierto al público es para que opines. Entonces yo puse una opinión mía, pero ellos se sienten heridos, y ellos son los que se empiezan a meter con Kaboom, y de ahí sale todo este tema de la certificación y de todo eso, ¿no? Pero no es tanto porque nosotros nos metamos, como ellos dicen, sino ellos son los que primero se meten con el estudio para después decir que quiénes somos nosotros, y viene lo que dice. Sí, no, por ejemplo, Norjico está hablando, porque es un negocio lo que tiene él de la distribuidora. Entonces, cuando vino aquí y habló con Edgar Estrella y con nosotros, dijimos, es que tú no puedes estar distribuyendo 1,000 copias, no vas a ganar dinero con eso como distribuidora. Y dejarlo ahí 7 meses y ya tuvo un accidente en una revista y tuvo que pagarla. Sí, o sea, tú tienes que pagarla porque el cuate a fuerza quiere que se venda su revista, si aunque sea mala, que se venda. Porque nosotros hemos atacado la distribución desde siempre, tú lo sabes. Sí. Pero hemos atacado la distribución, la mala distribución. Sí. Pero cuando está exhibida, los puntos de la distribución pueden volverse positivos, o sea, pueden volver virtuosos. Entonces Norihiko está tratando de que sea exhibida la revista, pero la exhibe, pero no se vende. ¿Por qué? Por mala. Porque son fanzines mal dibujados. Porque no puede darle la cara a la gente. Pangolina, ahí puedes ver los dibujos de todas las personas que ya se creen historietistas, ¿no? Entonces, pero vienen los líderes de opinión, llámese Tobalín, llámese todo el grupo, a certificar ellos que está bien. Porque esa es una certificación. Sí. Lo están avalando también, que está bien. Ellos critican lo que ellos hacen, ¿no? Entonces, y por tener amiguismos, precisamente, las personas, los... Sí, pero es que no se dan cuenta. Ajá. Que a ese amigo que le están diciendo que está bien, le están haciendo daño. Exactamente. Porque no está bien. Exactamente. Ahora, una prueba, que si quieren todos esos que se están dedicando a hacer cómics y que creen que ya está bien, que vayan a Estados Unidos para que vean sus dibujos y que les digan qué opinan. Y por ejemplo, también lo que están diciendo de los webcomics, el hecho de que se meta, porque aquí son gratis y reciben donaciones, pero es muy diferente que te digan, ay, yo porque estás haciendo un esfuerzo, está pasando lo mismo, ¿te acuerdas cuando sacaban los fanzines? Todo el mundo decía, ay, como son mexicanos los voy a apoyar. Pero duró una rachita y dijeron, ¿sabes qué? Pues aunque sea mexicano ya no te voy a apoyar porque la verdad no te superas y estoy gastando mi dinero y eso estaba creando todo lo que generó después que se acabara el medio. Entonces ahorita está pasando, es la misma burra pero revolcada, porque la prueba de fuego, como dice Maritza, es que el público te va a decir, sí, pero el público que te compre, a ver, saca esas tiras para que realmente el público las compre, no las va a comprar. No. Y esa sí es la prueba de fuego, no subido al internet que es gratis y que todo el mundo la ve, ¿no? Sí, porque la gente cree que el público lector de cómic te va a comprar, pero el público lector de cómic es el más sangrón de todos. Es el público más especializado, que él no va a comprar, es más, nuestros cómics no los va a comprar. Va a comprar Authority, va a comprar novelas gráficas, va a comprar a otros artistas, porque están entrenados a ver una estética, ya se pasaron al otro lado, a la exageración de otro, y no comprenden un Archie, por ejemplo. O sea, ya están más especializados, y entonces sus gustos se vuelven tan refinados también, que ya pasan ahora al otro lado. Y lo que estamos tratando de enseñar a la gente aquí es a valorar desde un Rius hasta un Moebius, hasta un el artista que ustedes quieran, porque puedes disfrutar todos los universos, que es lo que siempre hemos hecho en toda la parte de la parte editorial. Pero vamos a irnos a un programa, a una pieza musical, y ahorita regresamos para hablar lo de esto de la lo que pasó en Ejea. ¿Cómo te corrieron, Fader? Por mi culpa. Sí, porque están diciendo que por culpa de Oscar tuviste que renunciar. A mí no me corrieron. Pero ahorita yo renuncié, ahorita les platico. Sí. Entonces, vámonos con la número uno, Lalito. Se llama Texas Heart Edge. Con Heart Edge. Exacto, con Juice Newton. Y regresamos, no se vayan, estamos en Cuántica Media. Saludos. Cuántica Media Radio. Expandiendo tu dimensión con más fuerza que nunca. Media. Bienvenidos a Kaboom Estudio, una explosión de la imaginación, y está con nosotros Susy Romero. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Rebeca Soriano. Hola chicos, buenas noches. Ahorita viene Tonatiu y Alejandro Hilaro se tuvo un concierto de Soda Stereo. Y Mariana se tuvo que ir a su casa porque está malita de la tos. Y en los controles está Mauricio Cosío. Hola. Y en el chat ahora le tocó a El Guacho. Hola. Cuántica Media Radio. Cuántica Media Radio. Cuántica Media Radio. Cuántica Media. Prepárate. El punto de encaje. A continuación queda con ustedes la diversión, la fantasía de El Jabo. Código sin barras. El punto de encaje. Cuántica Media Radio. Cuántica Media Radio. Cuántica Media Radio. señoras y señores, esto es Código de Barras. Estamos empezando y el día de hoy pues vamos a estar con un programa especial para todas las mamacitas hermosas. Debes de festejarla todos los días, disfrutarla todos los días, no solamente. Cuántica Media. Cuántica Media. ¿Qué tal, amigos? Regresamos a Kaboom Studio, una explosión de la imaginación. Acabamos de escuchar a Hughes Newton con Texas Heartache. Y bueno, aquí Tona, vamos a tocar, tomando el tema de lo que vas a platicar, vamos a hacer como que un preámbulo, porque a Tona le tocó vivir esta parte, puesto que nosotros no estábamos en el estudio, aparte, ¿no? Porque Gantús dice... Casi que Oscar está mandando a todos. Si Guacho o Bomb hicieron una tira que causó polémica por experiencias personales, que es lo que estamos reflejando en las crónicas, no dicen Guacho hizo esto o Mari, sino dicen Oscar. Oscar, hay una fijación ahí enfermiza que es por algo, ¿no? Yo creo que ya hay un odio, algo negativo. Entonces, igual aquí, si cualquiera de nosotros dice algo, a Oscar te dijo que hiciera, me mandaste a tu gato, no sé qué, pues no. No estuvimos en el estudio porque estábamos viendo lo del próximo Karma Fest en Teoloyucan, pero aquí sucedió algo que estuvo dándole seguimiento a Tona y que fue el cercano, ¿no?, para lo que derivó a la llamada que te hizo Gantús a la casa. Entonces, si quieres comentar, Tona. Sí, derivado del rollo con Maritza en el blog de Oscar, Pero comenta al público. Porque sí, ella hizo público que como supuestamente también se quejan mucho de que nosotros, o en el blog de Oscar, o en crónicas, en las tiras, censuramos a la gente y no le damos libre expresión, cuando en realidad muchas veces lo que se censura son groserías o cosas soeces, en realidad, que no tienen ni nada que ver, sino nada más están... Es ofensa, nada. Son ofensas. No es algo objetivo. Exactamente. Entonces, Maritza hizo público que quería el derecho de réplica porque Oscar la mencionaba en su blog, y acerca de lo del libro y todo, y que si no le daba la oportunidad de expresarse en su blog, que lo iba a hacer en Twitter y en otros lados, ¿no? Twitter es una red social, es una especie de conversación entre una o varias personas que se van retomando, se van hilando, se van comentando cosas que cada quien dice al aire, ¿no? O dentro de una plática. Entonces, esto lo comentó ella en Twitter, y después sí se dio el rollo de que Oscar le dijo, pues si quieres aquí o en Twitter o donde quieras, lo que pasa es que yo no uso mucho el Twitter, nada más lo uso para dar información de algunas cosas, no para meterme a platicar. O para andar chismeando, ¿no? Ajá, entonces salió la cuestión esta del comentario, pero Luis Gantús le dijo en Twitter a Maritza, le mandó un tweet, entonces le dijo, pregúntale a Oscar... ¿Por qué su papá tuvo que renunciar a Egea por protegerlo? Y esto fue en determinado tiempo, yo lo vi después. No creo que sea buen guionista para historietas. Y lo retomé, se me pasó, y después lo retomé y dije, ¿cómo que tuvo que...? Porque tú nos has contado la historia y nosotros ya la sabemos. Y la historia, pues, también la ha dicho Oscar, pero pues no es la historia de Oscar, no es la versión de Oscar, es lo que tú viviste, ¿no? Además, o sea, yo estuve ahí, o sea, y siempre me acusa de mentiroso. Ajá. Entonces... ¿Cuántos años tiene esta niña? Maritza, la verdad no sé, ha de estar arriba de los 25, yo creo. Pues no sabes, porque todo esto pasó en 85, 86. Es lo que les decimos. No, esto lo preguntó Luis Gantús. O sea, cuando Maritza dijo, yo voy a ir a pedir mi derecho de réplica, Gantús le dijo, pues de una vez pregúntale que por qué su papá tuvo que renunciar a Egea para protegerlo. Ahí yo me pregunto, ¿por qué te metió? ¿O con qué finalidad? O sea, ¿con qué finalidad? Sí, por eso lo puse como Scar. Para desprestigiar. Por eso lo puse como Scar en la tira. Es que Luis Gantús siempre actuó así como Scar, realmente. O sea, es de los que asusa a los demás, pero es... Mira, lo más triste de todo es que Luis Gantús no es historietista, ni es dibujante, ni es argumentista, ¿sí? Es tal vez un administrador o comerciante, quién sabe qué cosa. Publicista. Publicista, pero no sé nada. Él dice que es comunicólogo. Comunicólogo. Bueno, el chiste es que cuando yo vi esto, yo le pregunté también en el Twitter a Luis Gantús, ¿y por qué no le llamas a su papá directamente y le preguntas De paso, repítele cuánto lo respetas embarrándolo en chismes por Twitter. Porque a mí no se me hizo onda que te quisiera envolver para enlodar a Oscar y porque su timeline, su lista de tweets, los lee mucha gente. Y toda la bola que se está ahí, como borrillos. Que está con el rollo de los webcomics y que si la certificación, todos los que están echando ahí grilla, pues todos los leen y entre todos. Entonces, eso es una cuestión. De que si otra gente la ve, o los mismos que no conocen y que no les interesa conocer, van a decir, ah, pues entonces su papá también lo envolvió, tuvo problemas porque su hijo es un problemático. Eso es ya una cuestión que se convierte en otra cosa y se malinforma y se desvirtúa la información real. Pues eso a mí no me latió, ¿no? Sí, les voy a platicar precisamente de mi renuncia, Gea. O sea, yo estaba como director artístico de la editorial y había varios por ahí, como hay en todas partes, hay quien te tiene mucha estima y hay quien te tiene mucha envidia o le caes gordo o algo, ¿no? Entonces, había una mujer, una señora, que se las daba de que había trabajado en novedades y que ella era muy buena y don Enrique Flores le dio el empleo y ahí estaba. Y me echaban los perros, para que el marque la verdad, no porque estuviera muy guapo ni nada, sino me echaban los perros. Y eso sabiendo que estaba mi mamá y todo. Sí, todo. Bueno, entonces un día me llama, viene un argumentista y me dice, señor González, fíjese que tengo una idea muy buena, pero en eso entró Julia y se dio cuenta. ¿Quién era Julia? Julia Barrios. Una disque directora de revista que no sabía nada de la. Que echó a perder ahí muchas cosas con los trabajos. Y entonces oyó parte de la conversación cuando la señora me dijo, señor González, aquí tengo un proyecto muy bueno, se me hace muy bueno, pero quiero que usted lo dirija. Y le dije, ¿cómo no, señora? Sí, vamos a exponérselo a don Enriquito. Y entonces ella fue, y en complicidad con Guillermo Domínguez, otro, dijeron, pues vamos a echarle tierrita a don Gonzalitros. Uh-huh. Y entonces fueron con don Enrique y le dijeron que yo estaba contratando a la señora Marta para que me trabajara a mí. Como si yo tuviera editorial, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron después ellos y por eso pronuncia? Sí. Ellos sí lo hicieron y eran familia. Es la ley del karma, sí. Exacto. Sí. Y entonces me llama don Enrique y me dice, a ver, señor González, sí, con que se anda usted raptando los argumentistas. A ver, dígame, expóngame, no entiendo. Dice, sí, yo sé que anda usted convenciendo por ahí a los argumentistas para que trabajen para usted. Pues en primera, yo no tengo para qué me trabajen a mí, yo no tengo editorial ni revistas ni nada. Y en eso me acordé que cuando estábamos platicando la señora Marta y yo, estaba Julio. Y entonces dije, allá fue a decir quién sabe qué. Le dije, era la Gaby Maya de ese tiempo. Le dije, Julia. Y se turbó así, le dije, Julia se lo dijo. Le dice, sí, háblenle a Julia. Entonces ya vino Julia, se sentó así junto de mí, enfrente de don Enrique, ahí en su oficina. Y le dije, a ver, Julia, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que le dijiste a don Enrique? No, yo no le dije a don Enrique, le dije a Guillermo. Y Guillermo me dijo que... ¿qué le dijiste? Pues sí, Oscarito, perdóname, pero es que tú te andas llevando a los argumentistas para que trabajen para ti. Y todavía lo dijo en tu cara. Sí. No, es que sí, era como... Era como Gabriela Maya, sí. Venenosa. Sí, entonces le dije... Enróscate y vámonos. Bueno, lo que pasa, señor, es que la señora Marta, la argumentista, fue y me platicó que tenía un proyecto muy bueno, pero que quería que yo lo dirigiera, ¿sí? Y entonces esa era la idea realmente, y ella entendió otra cosa porque ella estaba ahí merodeando, ¿sí? Tal vez espiando, no sé, y eso fue lo que sacó. Y dice, bueno, entonces vamos a... No, dije, no vamos a dejar esto así. claro, yo renuncio. Me dice, no, señor González, ¿cómo va a renunciar por esto? Sí, señor. Claro, si no me, me tuvo confianza. No, me dice, entonces, mejor vamos a hacer una cosa. Voy a correr a Julia. Le dije, no, señor, yo no quiero cadáveres en mi camino. Yo me voy de la editorial porque usted no me tuvo confianza. Exacto. Es que yo estaba disfrazado de la señora Marta. Sí. Por eso es capaz de inventar eso, ¿eh? Por eso, una niña le dijo que... Oye, aparte, imagínate, una niña le dijo... Primera, ¿qué fuente tan fidedigna tiene para sus ¿cómo se llama? Sus informantes, ¿no? Uh-huh. Y otra, ¿qué mentalidad de madurez tan infantil tiene como para decir una niña me dijo? ¿No? Pues, si es que tiene mente. Sí. Sí, ahora, pues es que el rollo es que en ese inter que fue antes de que ustedes se fueran, yo le comenté a Oscar que esto estaba pasando y tú le contestaste a Maritza en el blog también, que le dijera a Gantus que eso lo podríamos comentar en el programa, ¿no? Ajá, ajá. Entonces Luis Gantus, cuando ve esto o cuando le dicen, no lo sé, le dice a Maritza, pues por lo pronto yo ya sé qué fue lo que pasó y no me importa su versión. De seguro será una más de sus tantas mentiras. Entonces dije... O sea, está diciendo mentiroso mi papá. Y tanto que lo respeta, maestro, señor. Usted me lo propones, yo soy su ídolo. Yo conozco... Pues yo soy usted mi ídolo. Simba, dice Luis Gantú, yo conozco su versión sobre lo de Gea y no me voy a aventar 8 horas de odio oyendo su aburridísimo programa. Entonces, fue cuando yo te llamé a ti, sí, y te dije, oye, ¿qué onda con esto? Yo ya sé, pues, como... ¿Te va a hablar cómo nos has contado las cosas? Que es lo mismo que dice tu hijo. ¿Te va a hablar y no me late que te esté diciendo eso, pues, ¿qué onda? No, pues, y tú me contaste, me dijiste muchas veces, dile que deje de andar de vieja verdolera y de chismes de lavadero y todo eso, porque eso, pues, no es así, ¿no? Entonces, no, y aparte le dijiste que le iba a hablar. Sí, y porque yo le dije en su tweet, en mi tweet primero, ¿por qué no le hablas a Oscar y le preguntas? ¿Por qué es eso de estar aventando cosas? Si no sabe, o quiere conocer, o quiere investigar realmente, pues te lo hubiera preguntado a ti directamente. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que estar metiéndote en cosas que ni siquiera estás relacionado? Sobre todo que si luego se ha preguntado a mí por qué había renunciado o por qué supuestamente me habían corrido, yo le hubiera... Y aparte hubo 4 salidas de GEA. Pero ¿sabes qué? Pero en realidad ni era eso lo que le interesaba. En realidad lo que le interesaba era relacionar a Oscar. Como de lugar son de las personas que odian y no les importa aunque les digas la verdad, están buscando siempre a ver... Que son pues fíjate que esto a mí se me hace muy triste por ellos. ¿Sí? Exacto. No por nosotros, porque nosotros sabemos que estamos bien. Sí, y seguimos. Nosotros sabemos justamente, obramos justamente y tratamos de ayudar, porque inclusive nuestro lema es: el que no vive para servir no sirve para vivir. Exacto. Ese es nuestro lema, ¿no? Y eso es lo que hacemos. Por eso damos las clases gratis. Hacíamos o vamos a hacer, hacemos todos los días. Exacto. Trabajar por los demás. Uh-huh. Es un servicio. No denigrarlos, no insultarlos, no chismorrear. Pero para ellos el insulto es el que les digas ciertas cosas que tiene que ser a fuerza. Pero es que sabes que si ellos se meten, si un novato, ¿no?, que no tiene ni siquiera noción de dibujo, ni de guiones, ni de nada, se mete a dar opiniones como un profesional y se está metiendo a nuestro rubro, ¿no? Entonces, obviamente, si está mal informando a la gente, que por eso no hay medio, por toda esta gente que, advenediza, que vino y se sentía como la divina gracia y empezó a decir, no, yo soy editor, y cuando no era eso, nosotros tenemos que hacer una réplica por lo menos contar nuestra experiencia, el que contemos nuestro punto de vista y nuestra experiencia les molesta, ¿no? Uh-huh. Pero ellos voltean la tortilla de que no, nosotros somos los que nos estamos imponiendo. Y soltamos. Pero ellos están invadiendo un terreno que no... Por ejemplo, nada más ve, creas todos los twitters, todo lo que habla Luis Gantús de groserías. Sí. Sí. Nosotros no decimos groserías en ningún... Sí. Pero creo que duele más el sarcasmo que la grosería. No, nada más para que vean cómo tergiversan las cosas. Cuando insultaron a Maggi, que también han insultado a Susi. Ah, sí, el Sopelana y el Alcibar. Alcibar, que son mis Jim Zacatones. Sí. Por ahí alguien me puso que, porque le dijeron feo a Maggi, y por alguien me dijo, ay sí, pero que no sea, entonces Gabriela Maya no es mujer, ¿o qué onda? No, es serpiente. Entonces... Ay, no, si ¿sí vieron la boquita que tiene Gabriela Maya? Entonces, yo lo que iba a decir es de que yo en ningún momento le falté el respeto a Gabriela Maya. No. Yo hablé con hechos. Yo la hablé criticamos con, muy duro. La criticamos duro, pero en ningún momento le dije ninguna grosería. Como es. ¿Y no, cómo? Y aquí con la tira que hizo Mari, perdón, lo voy a decir, nosotros no estamos acostumbrados a eso, pero sí, creo que sí es necesario comentarlo. Cuando hizo la tira Mari, de una experiencia que ella tuvo por una crisis que ella tuvo y la reflejó en la tira, en Crónicas, pues todo el mundo se sintió aludido y empezaban a ofender a Oscar por, como si Oscar hubiera hecho la tira, ¿no? Porque Oscar según es el alcahuete que nos dice, haz esto, ¿no? Y para nada, no somos tarados para como no saber qué hacer con nuestras tiras y nuestras ideas, ¿no? Entonces, Alcíbar y Juanele fue... Sopelana. Que luego de sus dibujos. Le dicen, porque estaba hablando del libre albedrío, y entonces ella pone un ejemplo, mira, como el libre albedrío de un bebé, que obviamente si ve fuego y el, tiene el libre albedrío de meter la mano, pero se quema, ya tiene esa experiencia y la quita, inmediatamente la quita, ¿no? Pero ella estaba hablando de otra cosa, y le pone niña estúpida, el Alcíbar, así literalmente. No, Sopelana. Porque dice, pues dile eso a los niños de la asociación de quemados, no sé qué, niña estúpida. Ajá. Y luego el señor le dice, sí, estúpida. Entonces agarran los cabunes y le ponen, ¿sabes qué? Esto me lo vas a decir de frente y me lo vas a sostener. Porque eso ya son otras cosas. Ah, pues el Alcíbar, que es un señor ya, yo creo que es cincuentón o... Que nunca muestra sus dibujos. Ya grande, como viga verdulera, está metiéndose a... Y es de los que también, ay, a ver, cuenta. Yo no sé este señor, de verdad... Muy mediocre en su trabajo, sí, desde sus facciones se ve porque reflejas lo que eres. Pues das cuenta que quitaron todo y se escondió, ¿no? Pero alguien habla mal de nosotros, como hay otro blog, que nada más vive para estarnos, es nuestro fan número uno, así, y de repente se mete en el cerebro y, ay, sí, cuenta, se me hacen personas así muy bajas. ¿No? Y hay otras cuestiones de aquí, hay mucho, ¿no? Pero hay varios puntitos que me interesa contar contigo y que tú nos comentes, porque siguen siendo bufonadas nada más para hacerse presente, pero que no me laten porque siguen manchando, ¿no? Fíjate, dice Luis Gantús, nunca, y lo aclaro, nunca le llamé mentiroso a don Oscar, pues implícitamente sí, a diferencia de su hijo que se la pasa inventando tonterías. Y no te preocupes por andar de mensajero. No he recibido uno solo de tus dichosos tweets cuando yo le dije que te hablara, ¿no? Al papá de Oscar le tengo un profundo respeto, ya que sí es un historietista. Entonces, ¿quién no es un historietista? O sea, que todos los dibujantes, todos los lectores que tuviste desde los años 80 y todos los que estamos aquí hemos vivido engañados, porque... Entonces, ¿quién hizo Karmatron? Yo creo que lo hizo otra persona. Mira, yo les voy a hacer un reto a todos los que no están contentos con nuestra presencia en este mundo, ¿sí? Que vengan y que me demuestren que son historietistas, que sean dibujantes o que sean argumentistas. Ajá. Que me lo demuestren, y que no traigan, a ver si es cierto. Que no traigan sus inventos de, ay, ahí va a ser el experimento de 8x8. No. Que vengan y les vamos a dar un argumento profesional, pero que lleven ese ritmo durante por lo menos un año. Ni siquiera van a llevar. Y otros que hagan un argumento durante No. O sea, no van a poder. ¿Sabes quién le entró el quite? Que también es una de las cosas que a mí me molesta mucho. Mario González. Ah, bueno. A mí me gustaría que contaras algo. Mario González, después de que le ayudas. Ahora, el hecho de que no pudiéramos nosotros estar todo el tiempo ahí, porque tuvimos muchas crisis y muchas cosas en ese tiempo, ¿te acuerdas? Uh-huh. Entonces dice que nosotros lo dejábamos ahí, que no le hicimos caso. Lo hicieron a un lado. Lo hicimos a un lado. Se siente despechado, ¿no? Uh-huh. Entonces, como novio de pueblo. Entonces, ¿tú qué experiencia tienes con...? Bueno, ahora vamos a terminar esto. A terminar esto ya te vamos con él. Sí, ya lo último que quería comentar es que... Después de que yo lo confronté con estos mensajes, él también Norihiko le comentó que pues, para qué anda armando chismes, ¿no? Para qué anda diciendo, para qué te metió, para qué anda metiendo ¿Para qué anda mandando mensajes con gente? ¿Por qué no va y les dice bien? Podía haber metido algo que no involucre a mi papá, pues, por ejemplo. Sí. Es más, atacar a Karmatron, que es una porquería, o cosas así. Como ha hecho muchas veces y ha cambiado las cosas. Después de que realmente platicamos, bueno, no platicamos, sino le dije que ya se dejaran de tonterías, que se volvieran maduros, que no fueran como chimboleras, como viejas de lavadero. Le decías a ellos, ¿no? A nosotros. Sí, sí. De ellos. Sí, cuando hablaban. Y entonces, él me dijo, pues mire, señor, yo a usted lo respeto, pero con Oscar no voy a hacer las paces. Así dijo. No, pues es que... ¿Y cuál es el problema? Yo no entiendo de... Pues es que... Es que es muy, muy fácil, ¿sí? Tal vez, no sé. Luis Gantús quiera dibujar y no ha podido dibujar. Ah, pues tal vez porque ahorita está haciendo sus tiras, entre comillas. Puede argumentar y no argumenta, sí. No vive realmente del mundo del cómic. Vive de los amigos que hacen cómics. Puede cómic. Trabajar en editoriales y en todo lo que tú quieras, pero eso no lo hace historietista. Pero fíjate qué antecedentes tiene, porque supuestamente él estaba como editor, porque también la gente que lo puso ahí ni siquiera sabía de quién era él y quería entrar a fuerza a la nueva era del cómic, y metieron a una Gabriela Maya, a Luis Gantús, que no son editores y que nada más porque eran lectores, ¿no? Que eso es un error de Arrasal, que también se echó a perder el medio. Y simplemente, ¿qué antecedentes como editor tiene Gantús? Pues mira, ahí a ciencia cierta no sabemos, porque en realidad no creo que no habla realmente de cómo fue su trabajo en Tucán y en otros lados, solamente lo poco que conocemos. Y según lo que hemos sabido, pues por ejemplo en Tucán estuvo dirigiendo Las Guerreras Mágicas, eso sí lo vi en un video, pero pues se sabe que Luis Gantús odia el manga, o sea, no le gusta el manga, él le gusta el cómic gringo y párale de contar, ¿no? Y cuando yo vi lo que estaba diciendo de Las Guerreras Mágicas, lo que hizo es que le metió color a los cómics de Las Guerreras Mágicas, teniendo las tramas en grises, Las Guerreras Mágicas. O sea, sí es un sacrilegio en el mínimo de los casos, ¿no? Entonces, pero se lo metió, pues, porque a él le salió. Porque dijo, pues yo me aventé a hacerlo y... Pues eso no es saber. Y la revista, pues, no duró en realidad gran cosa. Si es que la dirigía o no sé qué, pero también había un episodio con lo de Hellboy que quería fuerzas que se compraran los derechos de Hellboy para no sé si él o alguien más escribir los guiones de Hellboy, como se hacía, no sé, sí, que se compraba una licencia y se podían hacer argumentos de esa, o como los Muppets, o no sé, los Picapiedra, ¿no? Pero él quería hacer argumentos de Hellboy, que se dibujara Hellboy también, pero pues eso... Sí. O sea, independientemente ¿cómo de eso, se le ocurre a alguien, ¿no? Independientemente de eso, simplemente con los comentarios que hace, estaba en su blog escribiendo algo sobre la industria, porque él habla sobre que los estudios que antes nadie trabajaba solo, ¿no? ¿Cómo saben? O sea, había grupos que no trabajaban, trabajaban en estudios, unos eran fondistas y todo, pero también habíamos muchos que trabajábamos solos, como Ángel Morales, Héctor Macedo, y varios de los que... Rubén Lara también dijo que trabajaba solo a veces, aunque tenía también ayudantes, ¿sabes? Pero a veces hacía solo las cosas. Y muchos otros. Sí, da mucha mala información, se hace ver como el erudito en esto, pero la única información que saca es de lo que le dicen, y entre ellos Sixto Valencia. Pero pues tú, para decir una cosa, tienes o que vivirla o investigar de veras profundamente y de ahí sacar conclusiones, pero de verdad, o sea es que el problema con Luis Gantús es que él investiga de libros o de lo que le dicen, pero no comprende que hay cosas que hemos vivido nosotros, también somos parte de la historia. Entonces él ha vivido la parte de Vid, era chico Vid, ¿no? Entonces, de alguna manera, también hay otros factores que él está anteponiendo cosas que dicen que son mentiras, y se puede decir que tú, como tú eres historietista, que yo no soy historietista. Pero él lo hace ver como realmente su palabra es ley, ¿no? Eso es mentira. A su cuenta dicen que si los artistas trabajaban solos, mentira, eso no existió. Trabajaban en equipo, o sea, ni siquiera es un erudito de esto, o sea, no es una persona que se le pueda tomar en serio, porque lo único que expone y lo que es estar en el medio, pero para exponer su ego, ¿no? ¿Y quiénes crees que son sus amigos? Pero también, ¿sabes qué? Me queda a mí muy gordo. Se llena la boca diciendo cosas o imponiendo su opinión, pero no habla de los fracasos que él tuvo. Por ejemplo, dijo que tú eras el único, Oscar González, ¿no? Que tú eras el único que había conocido que una franquicia tan exitosa como Rebelde la había echado a perder con su cómic. Y yo dije, quieras. Bueno, no manches. Entonces, ¿por qué? Que lo compruebe. ¿Por qué fracasó el Tinieblas bajo su mando? Sí. ¿Por qué fracasó el Bulbo bajo su mando? ¿Por qué fracasó Xibalba bajo su mando? Como Caligrama. Editor, bueno, Caligrama. Caligrama ya no está en Caligrama. No dijo una sola palabra de por qué ya no estaba en Caligrama. ¿Sí? Si eran tan buenos amigos. Fíjate, Entonces, yo le doy un consejo. Sí. Que se pare frente al espejo, que es un consejo real, ¿sí? Y que diga todo eso y a ver si lo aguanta. Exacto. Exacto. Y yo también le daría un consejo que realmente necesita ayuda, y si Martín está a su lado y es psicólogo, tampoco estaría peor. No, pero es que entonces, que busque ayuda, porque la verdad, porque yo siento que ahí hay algo que no está controlando él, que es un ego enorme, ¿no? Y que no puede ser que esté, él sí está destrozando muchas cosas, pero él sí se puede decir que está causando daño. Y lo malo es que hay mucha gente que lo sigue, o sea, que son chavos que no conocen y que deslumbra, y eso también causa daño, ¿no? Bueno, sí. Pero ya espera un momento. Sí. Pero vemos muchos grupos, sí, sobre todo en los políticos, en que mucha gente que no sabe nada de nada sigue a determinado partido. Uh-huh. Y no por eso está bien. Uh-huh. Sí, entonces habría que saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. El amiguismo. Exacto. El amiguismo y el protagonismo. Protagonismo. Te voy a decir, como ellos estuvieron entrados en la cuestión de la feria del libro, de la FIL, y están en ciertos sectores públicos, la bola de borregos, pues se van con esa situación. Cosa que no ha sucedido con Karmatron. Con Karmatron eran fans de Karmatron, pero no son lectores de cómics. Exacto. O sea, muchos de ellos no son lectores de cómics. No, y además hablando de Karmatron, ok, vamos a darle validez a su opinión, que era una revista ochentera, pero fue una revista. Exacto. Y tuvo su pegue, ¿no? Tuvo su público, y tiene su público. Exacto. A ver, hasta que él fecha nos muestre, o cualquiera de ellos que nos muestre una revista que hayan hecho ellos, que hubiera tenido ese éxito. Y que haya creado todo un movimiento, porque hasta la fecha sigue creciendo, aunque no... Pues a lo mejor es eso, la envidiota. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que, no sé por qué, yo creo que sí debe tener algo, Luis, en relación a Oscar. No entiendo qué o cómo, por qué. Porque sí, quiero contar una anécdota. Yo, desde que conozco a Luis Gantús, desde la primera vez que lo vi, siempre le ha tirado a Oscar. ¿Sí? Siempre. ¿Siempre? Y fíjate, era en una época en la que tú dijeras, pues si todavía estaba, acaba de terminar Karmatron, en el 92, 93, que fuiste tú y fueron varios, entre ellos Luis Gantús y Martín Arceo, a dar pláticas al CCH, que es cuando yo estaba en la escuela. Y yo le pregunté a Luis Gantús cuando estaba ahí, que ni siquiera es más mayor, me lleva 2 años, yo tenía 17, él tendría 19, ya iba a dar conferencias de Editorial Beat, entonces no entiendo cómo, por qué, pero bueno. El chiste es que estaban platicando de lo de Editorial Beat y después hablaron de los proyectos mexicanos y no sé qué. Y yo le pregunté a Luis, oye, ¿y tú qué opinas de historietistas como Oscar González Loyo? Historietistas contemporáneos como Oscar González Loyo, y él dijo, no, si Oscar ya no es contemporáneo, él ya se terminó Karmatron y ya no, ya no está trabajando, algo así dijo, no me acuerdo. Y fíjate lo que son las cosas, en esa época el que defendió a Oscar fue Martín Arceo. Ajá. Y dijo, Martín, ¿cómo que no? No, Oscar sigue siendo perfectamente contemporáneo y es un buen artista. Pero yo desde entonces me quedé, ¿por qué este cuate está diciendo esto? Karmatron no tenía ni 2 años de haber terminado, y pues perfectamente se sabía que Oscar iba a continuar, y no nada más eso, Oscar iba a estar en las conferencias, y yo dije, ¿por qué? Entonces desde entonces me ha intrigado, la verdad, ¿cuál es el rollo que trae ahí? Hay una cuestión, yo no conocí a Luis Gantús cuando fuimos a la Conque, estaban armando la Conque. Sabía, yo le digo, porque estaban viendo lo de los artistas, eso no lo cuenta en su versión. Uh-huh. Esta es la versión de nosotros, que Sergio Aragonés la sabe. Entonces le digo, oye, yo te puedo ayudar a traer algunos artistas. Sí, me acuerdo. No, yo lo necesito. Ya tengo contemplado, ya le hablé a Sergio Aragonés. Ahorita acabo de hablarle a Sergio Aragonés. Cuando yo había hablado con Sergio Aragonés y estaba en Europa. Y se ve que no lo pudo localizar. Se fue acercando la Conque y Teníamos la tienda en el Sapo Cancionero. Entonces se fue acercando la Conque y no tenía artistas. Entonces me habla por teléfono. Y también fueron a vernos a la tienda y fue Martín Arceo. haz de cuenta, me habla por teléfono. Sí, te digo, me habla por teléfono. Y ahorita con el Mérez dice: yo no te debo nada y tú no me debes nada. Pues sí, me debes cuatro cositas. Entonces, dice: bueno, yo te traigo a Sergio Aragonés. Y nosotros, ¿quién pagó el boleto de Sergio Aragonés? Oye, Oscar, lo pagamos nosotros, ¿no? ¿Qué crees? No hemos localizado a Sergio y tú dijiste que lo podía localizar. No lo puedes traer. No decías que ya habías hablado. Le pagamos su boleto y se salvó también de pagar el hotel porque se quedó en la casa de su hermana. Sí. ¿Sí? Bueno, Rius. Rius tampoco lo pudo conseguir, pero como Oscar Mendiola es amigo de Rius, le dije. Y Oscar es de la familia. Es de la familia. Entonces, Oscar fue el que hizo el contacto para que fuera, pues ya se pusiera en contacto con Luis. Entonces, eso no lo mencionan en su versión de la... El éxito de la primer conque fue realmente por nosotros. En parte, digo, por los invitados. Y le caí muy gordo porque yo le empezaba a pedir el intercambio porque como artista yo podría cobrarle para ir. Entonces me tenía que dar el stand. Nunca me lo que... No, siempre le estuve suplicando. En cada conque era una súplica: dame el stand. No, ya las últimas, tráeme a Romita y yo te doy el stand. Tráeme a Matt. Simplemente nosotros metemos gente y tenemos grabado el video donde la gente, en una conferencia de Luz, que mencionan a Karmatron, todos se levantaron a aplaudir. Que es el único cómic que Rius... El mismo Rius dijo, el único cómic que yo recomendaría sería el de Karmatron, y lo tengo grabado. Y no solo eso, ¿qué hubiera sido de la Conque si no hubiera tenido la promoción que le conseguiste en Al Ritmo de la Noche? Ah, bueno, ahí voy. Un programa con la Rey. Cuando fue la parte de la Conque, creo que fue en 1994, algo así, que vinieron Dave Town y todos ellos. Cambiaron de fecha porque se cambiaron, no me acuerdo qué pasó. Tuvieron un problema y les cambiaron la fecha. Entonces no había forma de anunciar luego a la gente para que fueran. Entonces se iba a quedar sin publicidad porque ya tenía otras fechas. Entonces Lucía Gilman, yo le dije, oye, podemos hacer algo para anunciar la Conque. A Juan Ferrara también se lo dije, porque nos llevábamos mucho con ellos. Y me consiguió una entrevista a él y a mí, a Luis Gantús y a mí, al Ritmo de la Noche. Es más, perdón, ella te consiguió la entrevista para Karmatron. Sí. Nosotros de ahí jalamos, o así que Karmatron te jaló, Luis Gantús, para para promover tu evento de la Conque. Exacto. Que gracias a esa promoción es que la gente fue a la Conque y también fue porque es un programa que era visto por toda la República. Y él lo reconoció. Sí, ahí es más, lo tenemos grabado. Entonces, otras. Una vez que fue a San Diego. Sí. Cuando nosotros íbamos a la Comic Con, ¿tú estabas ahí? Sí. Oye, ¿no tienes un pase para...? ¿Qué cuestan? ¿Se costaban $35? $50. No sé cuánto estaban. $50 costaban. Sí, aquí tienes. Siempre hemos estado al pie del cañón para echar la mano. Porque nosotros como artistas tenemos la entrada gratis. Y todavía nos dejan llevar un invitado. Cosa que Gantús y si vamos rara, y si, ¿no? Y si vamos 25, pues tenemos muchos para poder invitar, ¿no? Uh-huh. Entonces, y Luis Gantús, para que nos diera gafetes, era el... Yo me acuerdo que incluso en un póster no te incluyó. Y Sergio Aragonés se enojó y le reclamó. Sí. Sergio, oye, ¿qué te pasa? Bueno, es más... No le reclamó. Sergio Aragonés se enojó, a mí me dijo, yo no sé Sergio habló para acá, bueno, a tu casa, y te dijo que por qué Gantús te estaba haciendo menos y por qué no te había incluido en el póster, ¿no? Y tú le dijiste, ¿sabes qué? Hay problemas porque no creo que yo vaya a la Conque porque me está cobrando $10,000 por el stand, y se enojó Sergio y dijo que le iba a llamar, ya no supe, por eso decía yo que lo supe, pero ya no supe entonces. Exacto, y ocurrieron muchas cosillas de ese tipo, y en la última Conque que fuimos... Y dijimos, ¿sabes qué? Cuando no nos dejó pasar con Will Eisner, que luego lo vimos en el hotel, que no llegaba Luis Gantús por él. Llevaba una hora esperando. Estuvimos platicando con él las horas, estaba bien enojado Will Eisner. También le salvamos su evento cuando llegaron Jerry Robinson, Boris y todos ellos. ¿Por qué? Porque ellos no querían ir a comer pizzas con que le estaban organizando ahí por toda la bola de chavitos en la casa de Roberto Flores o algo así, un restaurante, no sé. Sí, no, en la casa y de... Jerry Robinson me acerca y le dice, como ya nos conocía, nos dice, oye, es que yo no quiero ir a comer pizza porque son puros jóvenes y queremos estar más tranquilos, estamos muy cansados. Pero aparte hubo un detalle. Nosotros volteamos, no sé si tú fuiste esa vez, pero la bolita, estaban reunidos los artistas solitos en medio del lugar, pues, en uno de los pasillos. Y dijimos, oye, ¿qué onda? O sea, ¿por qué están ahí solos, no? No, o sea, Luis Gantús y ellos ya se habían ido, y entonces los artistas invitados, los extranjeros, tenían que esperar hasta que cerraran el lugar, hicieran corte o todo lo que tenían que hacer, y los voluntarios los iban a llevar. O sea, dime si eso es una hospitalidad mexicana. No, y aparte, ¿no? Los llevamos a cenar. No, estaban que nosotros felices. Gastamos... Bueno, una pregunta, ¿sí? Después de todo esto, ¿por qué pierden su tiempo con Luis Gantús? Porque está embarrando a Oscar y está... No, fuerza va a tener que salir, la verdad, siempre sí, por sale. Eso, sí, por eso, pero ojo, lo que pasa es que esto lo estamos hablando precisamente, primero por la ¿cómo se llama? No es perder el tiempo, Fader, tú bien lo sabes. Ya lo sé, pero esto siempre ha existido en toda la historia de la humanidad y que hay personas como él... que van en contra de otros y que les hacen la vida de cuadritos y todo, y no tienen razón porque ni siquiera tiene bases. La gente debe saber eso precisamente. La gente debe saber cuáles son las bases o por qué no tiene bases. No tiene. Se está hablando. Eso es nada más lo que estamos comentando. Porque por eso es tan importante que, por ejemplo, que tú estés aquí y que de tu propia voz digas tu experiencia y lo que se ha estado luchando por años... Que un Gantús, un Martín Arceco, no entiendo por qué Martín ahora está en contra, que ahora resulta que no, desde antes él se hacía llamar el Charros Enigmáticos, que nosotros pensábamos que era él. Pero ahora, y hablando con groserías y todo, con los CDK de Oscar, de Karmatron, porque y de todos de nosotros. Y pues tenemos ahí todo grabado, ¿no? Pero la cuestión es esta, perdón. Si vas a enfocar algo, si están atacando de alguna manera, el que tú estés aquí. Mañana vas a ver cómo decir, el viejito ese sangrón, no es verdad, no tiene razón, ya no lo respeto. Y más ¿sí? En un medio que es muy, ya es abierto. Sí. Y es importante, no lo hacemos para, queremos aclarar este tipo de situaciones para la gente que sigue, que quiere dedicarse a esto con el estilo clásico, por decirlo así, porque hay muchas personas... que ya se van a ir por los webcomics y ya van a subir sus webcomics, no van a dejar guiarse. Pero ahí es importante que quede asentado. Y es lo mismo que hice ese para uno. Exacto, que quede asentado como una parte importante. Por ejemplo, tú lo que estabas diciendo, volviendo a lo de Gea. Lo de Gea tú renunciaste. Sí. Entonces, está diciendo que por yo, por culpa de mí, como quien dice, te metí en problemas y tú tuviste que renunciar a fuerza, ¿no? ¿Cuándo en realidad? ¿La segunda vez? ¿Cuál fue la segunda vez? No, la segunda vez fue cuando yo ya había renunciado y nos presentamos, mi hijo y yo, con don Enrique, y me dijo que no perdiera el tiempo. Porque siempre se movieron juntos, ¿no? Sí, siempre se han movido. Sí, pero es que tú querías hacer guiones para algo. Sí, guiones y portadas, ¿sí? Y entonces don Enrique me dijo que para qué andaba yo haciendo eso, que yo era un director, no era un portadista ni argumentista, que fuera a verlo, que él iba a salir de vacaciones y que después de esas vacaciones entonces me iba a nombrar director. Y me dijo, mientras lleves estas revistas y quiero que me las analice. Y me dio, creo que 6. De sus sensacionales. Pero todavía no eran vulgares como las metió Pablo y Jaime. No eran, pero de todos modos tenían muchos errores y muchas tendencias, muy chuecas y todo. Y le hice un análisis y se las puse por los suelos. Y entonces ya cuando él regresó, me imagino que alguien ahí de su staff le comentó un chisme que yo me estaba llevando a todos los dibujantes a Estados Unidos. Sí, exacto, sí. Que yo se los estaba contratando y me los llevaba allá. Y le dije, oiga, don Enrique, le digo, dígame usted quién, ¿no? Dice, no, no puedo porque yo... Hay otra vez lo mismo. Pues prometí, le dije, bueno, pues yo no quiero nada, ni siquiera quiero alegar con ellos. Nada más que me digan dónde está el cuate ese que... donde le llevo los dibujantes para que me pague. Sí. Sí. Porque no he recibido nada. No, no, no, señor González, ya esto es muy, muy... Estaba enojado, sí. Porque estábamos mi papá y yo. Ah. Y en ese momento... ¿En la oficina? En la oficina. Sí, en su oficina. Y en la oficina, dice, lo sabía, te había contratado, pero en ese momento nos habló porque nos iba a correr. Bueno, te iba a correr. Sí. Entonces, en el momento en que te iba a decir que ya, bye bye, se le truena la silla. Se hizo para atrás y se tronó la silla. Y ¡mole! Se cayó de... Karma instantánea. Y no, pero lo levantamos. Sí. Y así, señor, está bien, está quién sabe qué. No, no, yo sí, se tronó. Ya váyanse. Ya, no quiero saber nada de ustedes. Y ahí fue. Y luego la tercera, que fue cuando... cuando estuvimos con lo de Casting Ball, que íbamos a hacer Casting Ball, sí, con Egea. Que nos habló que estaba Guillermo Lucas, Domínguez, ¿no? Que sí, que nos habló Guillermo Domínguez, estaba Lucas. Y por culpa de Lucas, sí, no se hizo el proyecto. ¿Por qué? Porque Lucas se fue a Argentina y nos dejó botado todo su... No solo eso. Sino que él sí. Los de GEA le habían ayudado para sacar su cédula o no sé qué, no, para que pudiera trabajar aquí en México, de gobernación. Sí, sí, sí. Y, entonces Lucas, lo que pasó es que... empezó trabajando, estando dentro de las instalaciones y trabajando para EGEA, empezó a hablar mal de EGEA. ¿Y a trabajar para tu casa? Pero lo malo es que todo lo que hablaba mal se lo decía el más chismoso de ahí. Entonces iba el chismoso y les decía todo a los dueños, que eran Guillermo, ¿no? En este caso fue Guillermo. Entonces, al mismo tiempo, él estaba trabajando, creo, con Tucán, ¿no? Sí. Y cuando nosotros nos hablan para... íbamos a hacer una división infantil. Y ya teníamos los proyectos y todo, y sí se iba a realizar. Y nos dice, ¿sabes qué? Le dijeron a Oscar, cuando estábamos en la junta, ¿sabes qué? Nada más que no queremos a Lucas dentro del proyecto. Y le dijimos, discúlpame, pero... Lucas es cabún. Siempre, como nos hemos manejado, los cabunes somos una unidad. Entonces, a Lucas lo considerábamos como un cabún. Y dijimos, si tú despides, si tú no quieres a Lucas en el proyecto, entonces ninguno de Cabum va a entrar a tu proyecto, y ni modo. Dice, mira, piensa bien, Oscar, porque lo que pasa es que no queremos a Lucas porque hizo esto. Cuando ya nos dijo todo lo que había hecho Lucas, pues nos desarmó, nos quedamos callados, y así como lo íbamos a defender. No lo podíamos defender, sí, además. Y aparte se portó muy mal Lucas porque cuando estábamos desarrollando el proyecto... él se fue a Argentina, incluso quedó en regresar, en mandar el trabajo, uh-huh. Y nunca se imaginó que Oscar le iba a hablar hasta Argentina, se quedó callado, porque quedó bien mal. Sí, según iba a tardar 15 días, ¿sí? Y se quedó como 2 meses. Sí, sí, sí, o sea, bien irresponsable, ¿no? Entonces, ya y ahí siempre, sí, ¿no? Y ahí sí que los gatos, que ya sabes que somos nosotros, uh-huh. Si no tenemos voz ni pensamos por nosotros mismos, uh-huh. Yo te dije, ¿sabes qué? Si Lucas no está con nosotros... pues la verdad, nosotros no tenemos compromiso para con Lucas. Exacto. Y esto es algo, sí, muy importante para todos los demás creativos. Uh-huh. Si Lucas no quiere participar con Kaboom al 100%, no está cumpliendo, no es ético, no no le interesa. No está llevando entre las patas. Pues la verdad, yo pienso que no podemos desperdiciar este proyecto pues por estar a su capricho. Y ya después se cayó todo y todo eso, pero uh-huh. Sí, sí, porque... porque, y después llegó Lucas y me dice, ¿por qué no me defendiste? Sí. ¿Ah, sí? No, pero después Kaboom es el que les hace, y Kaboom les hace, el otro que se hace llamar el pollo, ¿cómo se llama? Sí. También sacando información de las computadoras, pero nosotros les hacemos, ¿no? Ya estaba robando información, que al final de cuentas salió corriendo. Pero todo, por ejemplo, volviendo a esa parte de lo de los direcciones, de los directores. Bueno, vamos a leer unos mensajes. Sí, ¿sí? Claro. Mira, Almendra, esto es desde que empezó el programa, ¿eh? Hola a toda mi familia Kaboom, ¿cómo están? Les mando muchos saludos desde Celaya, York. Saludos Almendra. Ya casi no nos vemos las caras porque va a venir al Karma Fest. Por cierto, el Karma Fest sí Viene para el 24 y 25 de este mes, que es la siguiente, el siguiente fin de semana. Es el tercer Karma Fest. En Teoloyucan. En Teoloyucan. Un pueblito, porque... Ah, está bonito. Pero es para festejar el Día del Niño, así sí. que... Espero con ansias locas que ya sea sábado para poder verlos otra vez. Gracias. Gracias. Skin Dark School. No, Dark Soul. Soul. Dark Soul. Demonios. Justo cuando empieza el programa llegan clientes. Ya ni modo, regresaré. Les juro que regresaré. A ver si ya regreso. Maquerita. Hola, cabunes. Aquí con deshidratación y diarrea. Desde el domingo. Saludos a Ratoncita. ¡Hola, que te mejores! Oye, fíjate, Maquediux. Toma mucho tehuacán con manzanita. Con sidral. Y eso es como suero. Dice Samu, saludotes a todos, abrazos a las Valquirias. Don Oscar está con ustedes, un saludote y abrazo también para él, dice Samu. Gracias, hijo. Hola, Samiux. Hola. Hola. Silver King, hola, Cabunes, un saludo, aquí estamos. Un saludo para todos. Hola, Silver. Saludos. Hola. Hola. Hola. Saludos. Uno muy, muy, muy especial al profesor Datu. Gracias, ¿eh? ¿No gracias. Se enoja porque le diga así? No, al contrario. Ya tenía como un mes esperando que estuviera el profesor. Díjole, qué emoción. Siempre es muy agradable escucharlo y aprender de sus experiencias. ¡Wow! Selene, no, no quiero escucharlos. No me pongan automensaje, jejeje. Es broma, ¿cómo están? Ándale, Selene. Hola. Hola. Norihiko, hola, Nori. Saludos, Nori. Hola, Nori. Hola, hijo. Saludos a todos. Es bueno escucharte, don Oscar. Espero que estén muy bien. Gracias. Gracias, mijo. Javo, acá estoy monitoreando, un abrazo. Si se caen, la tomo. Ay, gracias, gracias. Gracias. Becho y apapacho a Javín. Dice Lidian, buenas noches, saludos a todos. ¿Cuál es el tema de hoy? Bueno, todo lo que escuchaste. El tema de hoy es la Bilbilla. La guerra de las galaxias. La guerra de las galaxias. No, mejor Star Trek. Dice José Alfredo, saludos, aquí empezando a escucharlos a los 26. Hola, José Alfredo. Hola, hola. Hola, Ger, dice Geras, ¿cómo están? Saludos, Ger. Hola, Ger. Dice, hola, saludos desde mi rancho. Hola, don Oscar, ¿cómo están? Muy bien, hijito, gracias. Saludos, hable de Sor y los Invencibles también, por favor. Así ahorita hablas. Estoy tan viejo que ya ni me acuerdo. Dice Rid, hola, ¿qué pasó? ¿Se tardaron en entrar al aire? Sí, es que vaya, se fue la luz. Hola, Rido. Y se puede volver a ir en cualquier momento. Hola, Papelería y Cyber Herbie 1. Hola, saludos desde León, Guanajuato, la ciudad de los cueros y el pozole verde. ¿Ya recuerdan? Ajá. Hola, sí. Hola. Saludos. ¿Cómo llegaron después de esos días en la secundaria 15? Muy bien, cansados, pero muy bien. Saludos y muchas gracias por el pues el pozole que nos, sí. que nos hicieron. La verdad, sí. se los agradecemos mucho. Una atención, un detallazo. Aquí está mi papá que le platicaba que era el creador de la Hermelinda Linda. Pues aquí está también. Ellos nos dieron un pozole bien rico ahí. Sí, les dieron, sí. Condenado. Dice, ya recibimos los cómics que dejaron con Loops. Muchas gracias. Ah, muchas gracias. Sí. No, y nuevamente muchas gracias por sus atenciones. Sí. ¿Verdad? Sí, nos sentimos muy como en casa. Sí, muchos saludos. Dice Carlos, buenas noches a todos, por fin puedo escucharlos de nuevo. Saludos al señor Don Oscar. Gracias, hijo. Saludos. Chip and Dead, buenas noches a todo el estudio Kaboom. Y saludos a Don Oscar y respetos desde la Alameda, California. Igualmente, gracias, Chip. Hijo. Saludos, Chip. Saludines. Alex, todos los grandes necesitan dirección o crítica. Alex Tot, en una ocasión criticó duramente el trabajo de Steve Rude. Sí. Tan así que uno como lector no hubiera notado los defectos de 8 páginas que Ruth dibujó. Exacto. Si no fuera porque otro profesional le marcó los errores, entonces ya se volvieron muy notorios. Exacto, esa anécdota de Steve Ruth, porque yo soy fan de Steve Ruth, para mí Steve Ruth es uno de los mejores historietistas que hay, a mí me gusta mucho su estilo. Y Alex Todd lo regañó. No regañarlo de... Le señaló, pero fuerte, porque era muy... Se ve que cayó mucho, lo iba dirigiendo. Y eso lo cuenta Steve Rude. Pero ahorita tú ves a Steve Rude, es un maestrazo. Y Alex Todd superó a Alex Todd en ciertas cosas, ¿no? Pero Alex Todd es el diseñador de todos los personajes de Batman, todo esto. De los cuatro fantásticos. En Hanna-Barbera. Él es el diseñador de los superhéroes de Hanna-Barbera. Y de otras cosas. Entonces, como profesionales, siempre tenemos errores, que hay veces que cuando un fan te lo ve es por gusto personal muchas veces, o a lo mejor sí puede detectar el error físico, sí lo puede detectar, pero más que nada es por apreciación. Pero un director artístico te detecta otras cosas que son para que lo vean los lectores, es sí, lo que no entienden. Es un punto profesional, ¿no? Uh-huh. Es como el catador de vinos. Sí, ¿no? ¿Qué, no, ¿qué haces con las revistas cuando te las daban? Cuando me las daban. Cuando te las daban para revisar, que te ponían que muchas... Que llegaban revistas nuevas. Y que las veías nada más así como catador. Sí, sí. Es que así es, y aparte es un don. Pero no cuenta eso, ¿cómo, no cómo te... Eso fue en Intermex, ¿no? Fue en Intermex. Sí, me quisieron presumir. Y me dijo, mire estas, y saca así de un cajón unas revistas así, mire estas revistas, eso no va a pegar. ¿Por qué? Dice, ya verás cómo no va a pegar, y no pegó. Porque tienes callo para eso. Claro. Pues sí. Dice Maru, hola, ya vine, saludos a don Oscar Porfis y a todos los demás. ¿Puedes de Maru? Sí. Es la segunda lectora que conocimos, que le llevamos sus cómics. Sí, cómo no. Selene, ¿vieron Furia de Titanes? No hemos ido. No. Rid, ¿dónde estás? Rid. Lidian, no sé muy bien cómo está la onda del problema que hay ahora, pero creo que estas personas quisieron llegar a lo grande sin hacer el mayor esfuerzo. Y les molesta el hecho de que les digan que no es tan fácil o que no es fácil en cualquier profesión. Siempre hay que estar a la vanguardia y deben de ver lo mucho que deben mejorar. Deberían de estar agradecidos que hay profesionales que les dicen en lo que están mal y superarse día con día sus técnicas, pero como dicen, les da miedo el esfuerzo. Bueno, eso creo yo. Sí, exactamente. Sí. Bien. No, y es que todos, absolutamente todos, estamos aprendiendo siempre. Claro. O sea, siempre, nunca llegamos nunca a nada. Nunca dejas de aprender. Pero exacto. Fíjate, y como dice Lidian, en lugar de estar ahí peleando, pues deberían de ponerse las pilas de verdad, y si alguien les da una opinión profesional, deberían de tomarla para que se superen. Si esto es lo que les gusta, pues adelante. No, pero simplemente, por respeto a tu público, exactamente, deberías siempre buscar mejorar y siempre hacer lo mejor o dar lo mejor de ti. Y no les importa ni el público. No les interesa, o sea, lo que les interesa es, pues, dóname, yo hago lo que puedo y si te gusta, ¿sí? Y si no, pues, ni modo. Pero hay una apatía, tú, si realmente te crees o... te sientes artista, pues demuéstralo. Pero es una falta de respeto al mismo medio. Y como decía el mismo Sergio Aragonés, tú tienes que dar el 100% de lo que tú estás haciendo y que te gusta y que puede y que sabes que está bien, pero también tienes que estarte cuidando del el otro friquismo del fan, que aunque tú seas un maestrazo, no le va a gustar algo y te va a estar criticando. Sí. Entonces también lo que estamos hablando aquí, más que del fan ahorita en esta cuestión, es para el profesional o para el que quiere ser de profesional. Tiene que llegar a un nivel que sea publicable o profesional. Independientemente de los gustos del público, se les guste o no, no importa. El chiste es que ese estilo que esté manejando sea publicable. Publicable me refiero a que un maestro ya le dijo, ahora sí que sí, aunque digan que no, lo certificó y le dijo, ya estás listo. Porque ahorita todos los chavos, ahorita me pongo mi cinta blanca y la pinto de negro y ya me vuelvo cinta negra, ¿no? No, y además, bueno, suponiendo que en realidad no te interesa ser profesional y lo haces nada más por hobby, si lo haces nada más por hobby, pues bien, quédate en tu nicho, pero entonces no estés opinando de cosas, claro, que no tienes experiencia, que no tienes... Eso es lo que estamos alegando. Sí, ¿no? O sea, ¿a qué equiparar? Los webcomics está bien en la red, son muy buenos, son muy útiles para... Se van para a quemar ellos solitos. Claro. Sí, pues ellos solitos se van a quemar, no podemos, tampoco nosotros vamos a estar buscando quitarlos. Pues, no, pues, no podemos. Ahí sí no somos nadie para quitarlos. Y aparte, pero en ese caso, pues entonces tampoco que se metan en nuestro rubro. Exacto. A querer opinar de una industria que no conocen, que no han vivido, que no entienden. Ahora, también es como Carlos Orozco, que es alumno de mi papá, que no sabe dibujar y ya está dando clases. Muchos de tus alumnos que se han salido porque ya pusieron escuela, ¿no? Cuando todavía no saben dibujar. Uh-huh. ¿Y qué les dices? ¿Cómo los regañas? Uh-huh. O sea, les das unas arandizas. No. O sea, y eso es parte del proceso. Exactamente. Dices, amo, así que le pusieron trabas a Chis Chis. Ja, ¿qué diría ese señor de enterarse que actualmente está saliendo en Crónicas Cuadradas? Chis. Dice Radiofónico. Hola, ¿qué tal? Saludos. Hola. Saludos. Hola, televisión. Calvinista Ovesiano. Sinacros jamás se olvida. Sí, exactamente. Sí. Y nosotros tan menos, porque una vez fuimos a buscar una persona que pudiera invertir. Y nos dice, no, yo ya invertí en una historieta y ya me di cuenta que las historietas ya no venden. O sea, yo, no puede ser, o sea, ¿cuál fue? Sinacros. Y nos cerraron las puertas por eso. Humpis Pompis. Buenas noches, don Oscar. Buenas noches. ¿Qué? Su y el resto de cagunes. ¡Ah, hola! ¡Hola! ¡Hola, Humpis! Ya se le quedó Humpis. ¡Humpis, Humpis! Llegando un poco tarde, pero me alegra saber que es un programa de G a la L, con una leyenda viva como invitado y seguimos escuchando. Gracias, gracias. Carlos Imán. ¡Hola, Charlie! ¡Saludos! Oye, Charlie, te voy a mandar un mail, para comentar lo de tu historia. Ahora sí lo declaro, ya me cayó gordo Gantús. No se trata tampoco de eso. Dice, el mismo Gantús, en un video de YouTube, acepta que violó derechos de autor, violando el contrato de licencia, dijo que era licencia semipirata, entre comillas. Uf. Imagínate. Qué quemado. Entonces, imagínate con qué... Y así está, ese es el sello que tiene, ¿no? Dice Reed, Carl Masek, el que trajo a America Macross y creó el concepto de Robotech, murió el sábado. Ah, sí. Ay, nuestro más sincero pésame. Dice Capuchino, muy buenas noches familia, Kabum, aquí reportándome como siempre, en oírlos todos los días de su programa. Hola Capuchino. Hola. Saludos. Hola. Saludines. Dice, no puedo escribir mucho el día de hoy, y se ríe, jejeje. Pero como siempre... me sacan una sonrisota el día de hoy en traer al Kabum Mayor. Un saludo, maestro Oscar González. Gracias, igualmente. Que es para que lo sepan. Cuántica Media Radio, expandiendo dimensión con más fuerza. ¿Qué tal amigos? Ya regresamos porque nos caímos unos segundillos, pero ya estamos de regreso. Sí, ya estamos. A ver, Fader, cuenta más. Es que estaba aquí recordando unas anécdotas muy interesantes, precisamente como Oscar y su papá, o Oscar González Guerrero y Oscar González Loyo, siempre se han movido juntos, ¿no? Obviamente ya conforme Oscar fue creciendo, ¿no? Porque estaba chiquilín. Pero yo recuerdo que hubo una vez cuando estaba creo que haciendo Parchís, ¿no? Que como que ellos querían, o sea, los dueños de la editorial querían agarrarte a ti, como, oye, dile a tu hijo esto, dile que le dice no. No, esto fue peor porque en realidad se acercó una de las muchachitas que trabajaban ahí y yo me llevaba muy bien con todos, entonces me dijo... Oye, Oscarín, fíjate que Julia tiene ahí en su archivero, casi encima, una historia de Parchís originales. ¿De quién? No me acuerdo. ¿La Yugaskis? No, era otro, no me acuerdo. Le dije, ah, sí, O sea, estaba haciendo ya pruebas. No, ya estaba desarrollando. No, ya estaba entregando. O sea, ah, ya estaba entregando el trabajo. Un episodio completo. Y entonces yo fui a la oficina de Julia y me hice así como el que andaba y digo, oye, y esto y lo otro, y le hago así y esto qué es. Ay, es que don Enrique dijo que lo hiciera en el... Ah, sí, a ver, espera. Y que voy con don Enrique con la historia en la mano, ¿no? Y que don Enrique, ¿qué es esto? No, es que estamos pensando que qué tal si se enferma su hijo. Ajá. Entonces, ya tenemos para publicarlo. Le dije, ¿qué no sabe usted? Que si usted publica esto, un hijo lo demanda y le tiene que pagar un dineral porque son originales de él. No sabía, pues ya lo sabe. Ahí es cuando empezó realmente la lucha contra por el derecho de autor. Lo que pasa es que ellos creían que como tenían la licencia de Parchís y todo, pero no sabían que los diseños eran míos. Claro. Tenía que haber hecho otro diseño. Sí, querían jugar a la mala como estaban acostumbrados. Sí, no, ya después me dijo, dígale a su hijo que a ver si nos permite publicar. Pero ahí realmente es cuando empieza la lucha del respeto por el derecho de autor. Sí, es que, o sea, yo fui muy conflictivo y sigo siendo muy conflictivo, pero no conflictivo para... Es un rebelde con causa. Para amolar, sino que empezamos a luchar por el derecho de autor, sí. Por que nos regresaran los cartones, no lo logramos en ese tiempo, uh-huh. Pero... cuando menos nos dimos a respetar, porque éramos de los que más nos pagaban, ¿te acuerdas? Sí. Éramos entre mi papá y yo ganábamos 150 mil pesos semanales. Entre ¿y de Parchís, aquellos? Y con la dirección de mi papá y con los cómics, de aquellos. O sea, se ganaba muy bien, estuvimos así como 5 años, ¿no? Más o menos 3 años de Parchís más otras cosas, sí, que hicimos antes. Pero yo fui muy rebelde y... Pablo pues me traía ganas siempre, y o sea que me quería eliminar. ¿Por qué te dijo don Everardo después? Don Everardo, cuando ya me salí, me dijo, ya se va señor González, le dije, sí, ya señor. Me dice, pues lo único que tengo que es darle las gracias porque usted nos dio a ganar muchos millones de pesos. ¿En serio? ¿Quién dijo eso? Don Everardo Flores. El tío de Jaime. Sí, o sea, lo que pasa es que... Pues sí, pero callitos con... Cuando saliste tú, ¿quién entró después? Pues sí, Javier Robles, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Javier Robles entró de director y luego entró León, ¿cómo se llama? Alberto León entró. Pero en ese tiempo también entró Gabriela Maya con Jaime Germán. Y ahí empezó también otro rollo. Sí. Y creo que por ahí es la fuga para Luis Gantús. También. No, hay mucho chismerío. ¿No? Entonces... Pues allá que se cuide Luis Gantús. Sí. Sí. Sí, porque entre ellos se van a... picotear. Como dicen, como entre los cuervos se sacan los ojos, ¿no? Pero, por ejemplo, volviendo a esto que los chavitos... porque hay un chavo que defiende a Maritza cuando le dije, es que literalmente digo, no sabes dibujar. Para los que no lo sepan, cuando nosotros damos los tips de dibujo, mi papá en especial, somos muy claros con ellos y les decimos y no de manera despectiva, simplemente así como estamos platicando. Sí, solamente que les decimos, no, es que no vas a saber dibujar, pero puedes a lo mejor escribir. Y les damos un tiempo determinado para poder desarrollar. ¿Qué les dices a los chavos? Platica tu experiencia. Sí, con precisamente chavos. Uno de los muchachos, de los alumnos, que es Carlito Simán, uh-huh. Él llegó al estudio con unos dibujos de una escuela de uno que era mi alumno, que había sido mi alumno. De las escuelas Patín. Y entonces me enseñó sus dibujos y le digo, ¿qué es esto? Y dice, pues es la escuela, y son los dibujos que hago en la escuela y todo. Le dije, esto no sirve, hijo. Y tenía calificaciones. ¡Ay, no! Como si fuera... 8, 7, 9. Le dije, esto no se califica. Esto te dicen, está bien, está mal, y punto, no hay otro. Claro, si no es... Entonces le dije, no vas a dibujar, hijo. Ya, pues le faltaba su sellito como el kinder, ¿no? De burrito, de abejita, de sí trabaja. Y le dije a Carlitos, ¿sabes qué, hijo? No vas a dibujar. Pero, ¿te gusta escribir? Sí, sí, me gusta. Bueno, pues aquí puedes aprender, en Kabum puedes aprender. Y entonces, dice que cuando él se fue, quién sabe qué me decía, y hasta señas. Te lamentó muchas veces. Pues sí. Y que se va muy enojado, pero después dijo que reaccionó y que dijo: qué bueno, qué bueno que me dijeron que no iba a dibujar porque realmente no sé dibujar. Uh-huh. Pero es un caso de los positivos. Sí, de los que y sí está aprendiendo a escribir. Le está costando trabajo, pero fíjate que él tiene algo que no he visto en otros de los que han venido, ¿no? Que sabe captar las situaciones. Uh-huh. Sabe captarlas y sabe también ahorita está aprendiendo cómo él en sus historias poder proyectarlas, ¿no? Uh-huh. Que también es otro boleto, pero el hecho de que sí capte ciertas situaciones que otros no ven, incluso para interpretar, ¿no? Incluso dibujantes, ¿no? Para interpretar, que no saben interpretar una idea, sí es importante eso. Sí, también con respecto a esto, hay un chavo que se llama Alex Cruz, lector de Carbatrón, pero a veces me confunde mucho porque a veces es centrado y a veces se le va con la onda, no es mala onda, pero a veces se le va un poquito... con opiniones de precisamente que no saben, sino que sabe de lo que dicen en los cómics o de lo que se dicen o investiga en internet o diferentes cosas, ¿no? Pero me manda un correo y me dice: oye, si Norihiko es tu alumno, déjame decirte que te voy a felicitar si eres rey mía, si lo logras hacer como una Mariana Moreno o como un Humberto Ramos, porque no dibuja absolutamente, no sé qué vas a hacer, pero no estoy de acuerdo. ¿Y entonces le digo: bueno, para empezar, Norihiko está avanzando y pues sí se le ve el oficio. Se le ve el oficio y está aprendiendo. Y lo mismo le pasaba a Alex. Alex estaba peor que Norihiko en un momento dado. Y ya ven ahorita que es pieza importante dentro de Kaboom. Pero se le dio el tiempo y aparte aguantó los trancazos. Y Norihiko, por ejemplo, una de las cosas que tienes que estar practique. Ahí en Monterrey, todos sus amigos, que ve sus dibujos también, le dicen: no, es que no vas a aprender a dibujar. Y es que muchos de ellos no se dedicaron ya a dibujar, se dedicaron a colorear, porque no pudieron dibujar. Uh-huh. Entonces, además, Norihiko tiene oficio y puede aprender. Y puede dedicarse primero a llegar a un dibujante menor, después a un dibujante medio, y puede llegar muy alto si él lo quiere, porque sí tiene oficio. Pero la cuestión es de que también está Garjul, por ejemplo, también está aprendiendo y está haciendo sus prácticas. Pero no solo los cabunes son dibujantes o son escritores. En el estudio que estábamos formando se está requiriendo mucho tipo de personas. Por ejemplo, Norihiko nos ayuda mucho en la programación de la página. Ajá. Nos ayuda a muchas cosas. No solo está aprendiendo dibujo, sino va a llegar hasta niveles administrativos. Y va a ser autoral también. Y autoral, o sea, va a crear historias, va a escribir, va a dibujar, va a hacer todo. Entonces, tiene grados, pero muchos creen que todo lo que entra aquí es dibujo y el guión. Dibujo y guión. O sea, todo el mundo cataloga esto como nada más el dibujo y guión. No se dan cuenta, no toman en cuenta la distribución, no toman en cuenta la impresión, no toman en cuenta aún subir en los webcomics toda la producción, el adelanto, de otros business. O sea, nada más ven dibujo y guión. Pero hay una cosa, Tonamel, ahí se ve que no es una autoridad para discernir ese tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque en primera Norihiko ya tiene un trazo limpio, ¿no? Y se ve que tiene oficio. Se ve, o sea, tú como profesional lo ves, ¿no? Y aparte Norihiko apenas empezó a hacer sus ejercicios y todo eso. Cuando vino aquí. ¿No? Cuando vino aquí. Sí. Ahora que se quedó, incluso aquí se estuvo comprando sus cuadernos y empezó con sus ejercicios para soltar la mano, ¿no? Pues no tiene ni un año. O sea, él empezó a dibujar desde que tomaba clases allá y también estaba adquiriendo vicios porque es gente que no dibuja. Y lo dejó y él se dedicó porque él quería ayudar a fomentar otra vez también el medio, ¿no? Y lo que pasó con él es que se empezó a dar cuenta de muchas cosas que estaba manejando mal y entonces detenía una cosa y dije: no, pues ¿sabes qué? Yo mejor dejo esto porque no estoy avanzando y mejor le dedico por acá. Y así, ¿no? Hasta que cuando vino ahora, que se quedó 2 meses, tuvo incluso la oportunidad de, le tocó en época vivir que estábamos nosotros con entregas de tres trabajos, cinco al mismo tiempo, y vivió esa parte de ¿saben qué? Te levantas y a trabajar, y es más, llegó, dejó sus maletas y se puso a trabajar, porque ni siquiera la subió a la recámara ni nada. Y aquí empezó a comprar sus cuadernos y empezó a trabajar, y estuvo hasta las 3, 4 de la mañana con Guacho, porque viéndolo entintar, como antes y como se debe hacer, ¿no? Uh-huh. Que absorbías todo eso de los uh-huh. maestros, ¿no? Entonces, ¿cómo puede decir eso, Don Ahmed? Si todavía ni un año que tiene. Que ahí se comprueba precisamente. Y de todo modo se ve. Que ahí se comprueba precisamente que cuando tú estás empezando, tienes vicios, pero el director artístico tiene facilidad de ver tu futuro, aunque parezca mentira. Uh-huh. ¿Y por qué? Pues porque ya pasó por ahí. Exacto, y sabe cómo dibuja uno y sabe lo que puede llegar con una buena actitud. Y Norihiko me perdona, pero yo estoy completamente seguro que si hubiera que poner a alguien confiable y para hacer algo a nivel empresarial o algo a nivel yo pondría Norihiko. Exacto. Porque aparte de ser consciente, escudriña todo, tiene visión periférica. Sensato, tiene visión periférica, respeta. Simplemente, por ejemplo, ahorita está tratando de decirles a todos ciertas cosas, nadie le hace caso, nadie lo apela. Y lo agreden igual. Y lo agreden. Entonces, pero ve todos sus comentarios, son comentarios con bases, pero como los demás no las ven, hay una chavita que se llama Angélica Bracho, que otra. Pero bueno, entonces y hay muchos, pero por ejemplo esa parte que nos están criticando es todo lo que nos heredaron ustedes de alguna manera. ¿Cómo lo ves tú ahorita? No, estaba yo pensando precisamente en una observación que mencionó uno de los muchachos. Hay genios que uno con los 50 y tantos años que tengo de experiencia me quedo de a 6, porque digo, ¿cómo es posible? ¡Qué barbaridad! ¡Qué facilidad tiene para dibujar! Pero de esos genios hay uno, yo creo que en 1,000,000. Uh-huh. Y aparte hay muchos de esos genios, como Micro, que Micro podría haber llegado, pero él mismo no se la cree. Sí, no creen. Y dibujan, pero están en la chorcha, hace esto y otro. Pero hay genios que no se la creen. Uh-huh. Y hay genios que también. Bueno, por ejemplo, Humberto. Etcétera. Humberto demostró desde el principio que le metía duro y que tuvo precisamente el genio para cambiar el estilo y trabajar en las primeras ligas. ¿Sí? Claro. Las ligas mayores y qué. Y todos van a dibujar así, no es posible. Claro. Bueno, Paco sí. Por ejemplo, Paco Timón dibujaba tan padre, qué bárbaro. Se perdió. No se perdió. Hablando de ese tiempo. No, yo pienso que Paco es uno de los que ahorita ya están encontrando su estilo. Qué bueno. Y porque es un genio. Y de alguna manera. Lo que no estoy de acuerdo es precisamente en la cuestión de la actitud personal. O sea, la actitud personal de la idea era ayudar a los que se quedaran, pero no, fue todo para individual. Pues no, y ahora Humberto hasta está con Martín, con Gantús, con todo. O sea, ya se lo haya. Y en especial Humberto. Sí, porque Humberto vivió muchas cosas familiares. Humberto se le abrieron las puertas no solo de la familia, no como estudio, sino de la familia, ¿no? Pero, entonces, y todavía regresó hace poco para clases contigo, ¿no? Entonces, pero bueno. Pero a ver, ¿qué onda? Por ejemplo, con esto de los chavos, ¿qué les darías tú de opinión para viendo todo este panorama general? General, negativo, terrorífico y... Pues no quiero opinar sin ver qué es lo que hacen. Yo quisiera ver qué es lo que hacen y sacar mejor de eso. Pero, ¿qué le darías tú de bases? En general, ¿con lo que está? Pues que aprendan. Sobre todo tienen que aprender anatomía y el dibujo realista. Y ya después van a cambiar a su estilo. Pero tienen que averiguar cómo son las piernas, de qué tamaño son los brazos, las manos, la cabeza, los ojos, claro. Todo. porque por ejemplo hay muchos que dibujan los ojos y los hacen así tan feos sin vida que realmente no inspiran nada más que lástima. Sí. Y eso es precisamente con la práctica y práctica constante, ¿no? Sí, no, y fijarse, o sea, un consejo es observar. Ajá. Si un dibujante o un artista de cualquier índole no observa, ya se quedó. Perdón, vamos a resetear el Messenger porque se trabó, entonces si pueden escribir de nuevo sus últimos mensajes para leerlos ahorita, porfis. Sí, porque también parte de esto, la gente ahorita lo que está muy enojada, volviendo a esto, es muy importante, le llaman una certificación, hasta me hicieron una caricatura que quedó muy buena, así tratando de agredirme, pero creo que me va a funcionar para, o sea, me gustó mucho esa caricatura, de la certificación, de que lo pasado ya ha pasado y que ya no funciona ahorita con las nuevas tecnologías. Sin embargo, lo que no entienden es que precisamente eso pasado que están ignorando es la habilidad. No es tanto la tecnología, sino la habilidad lo que están menospreciando. Uh-huh. Y con toda tu experiencia así de enseñar, ¿a cuántas personas has enseñado más o menos reales desde que empezaste a trabajar? ¿Han sido, pues, que enseñaste a trabajar? ¿A quiénes enseñaste a trabajar? Pues no solamente enseñaste a dibujantes, a escritores y a editores. Y dueños de editorial. Exacto, a llevar su editorial. Sí. Cuando yo entré a trabajar precisamente con los Lords, fui con don Enrique, y entonces me dijo, le voy a poner una prueba, ¿no se molesta? Y le dije, no, a ver, bueno, aquí tiene, estos originales que son de esta historia es el argumento. Muy bien, ok, voy a hacer. Y leo el argumento, repetido mil veces, sí, que era una niña que vivía en una mansión en las Lomas de Chapultepec y que un par de señoras grandes la ven y se la roban y se la llevan a la periferia, bien lejos de las Lomas y de todo, y para que estuviera ahí con ella. Entonces la niña empieza a crecer, está muy chiquita, unos 6 años, y ya tiene como 13, y tiene sus amiguitos ahí de la periferia, que realmente no había, ahora ya empieza a cambiar todo, pero no había educación, no había cultura ni nada. Y entonces el argumento dice, la niña le pregunta algo al muchachito este, dice, oye, ¿y esto cómo lo ves tú, que es así? Y le dice el muchachito, es obvio. Y entonces yo, un círculo rojo, obvio. Y me dice ya después don Enrique, ¿por qué circuló aquí obvio? Porque no hablan así en la periferia. ¿Cómo que no hablan así? No. Le digo, vamos a hacer una cosa. ¿Sí? Usted tiene amistad con todos los voceadores que están aquí alrededor de nosotros. Vamos a bajar y le habla usted a uno. Y viene y le dice, ¿qué quiere decir obvio? Y si le contesta, yo agarro mis cosas y me voy. Y se quedó con el argumento así en las manos y me dice, no, está bien. Tiene usted razón, ok, ya me quedé a trabajar. Y luego tomó una, pues esa experiencia, no es que uno sea genio ni nada, ¿no? Sino que le dije, este argumento está muy mal porque en esa colonia, en esa periferia, sí, todos hablan igual. El bolero, el carnicero, el pollero, el de que trabaja acá, que el obrero, que el abogado, que el doctor, todos hablan igual. Y le dije, eso no es posible. Cada quien habla de acuerdo a cómo es y a lo que trabaja y en el día de acuerdo a su cultura. Ah, pues ya después lo agarró de eslogan. A todos los argumentistas le decía eso. Y realmente dio muy buen resultado, claro, porque todos los argumentistas empezaron a trabajar mejor. Obvio. Qué bueno. Obvio. No sé qué sea, pero obvio. Sí. También cómo se enojaban los dibujantes que corregías. Ah, sí. Es que muchos, la mayoría, como todos nosotros, pues queremos cobrar. Y llegaban con una portada y mal hecha, le decían, está mal, esto está mal. Pero es que necesito cobrar, sí, pero yo no te la puedo autorizar para que la cobres. Y entonces iban con don Enrique, ay, y don Enrique les pagaba. Ay, es que, bueno. Y entonces me hablaba, pero antes me hablaba y me decía, ¿qué tiene esta portada, no? Y yo decía, ¿qué está mal? Está mal esto, esto, esto, y esto, y esto, y esto. Ah, no, no, no, no sea tan fijado. Entonces, ¿para qué estabas ahí? Por eso también, también por eso fue una de las cosas para que renunciaras, porque llegó un momento en que ya casi no tenías nada que hacer. No, yo ya, yo un día le dije, oiga, don Enrique, que mire, yo vengo, trabajo, entro a las 9, ¿me puedo ir a las 12? No, no es posible, señor González. ¿Por qué? No, pues, ¿qué van a decir los otros? ¿Qué van a decir? ¿Qué, de qué? Si usted es el dueño, si usted dice, el señor González se va a las 12, me digo, no, no, mejor, traigas el periódico, póngase a leer. Porque no te daban chamba. O sea, según estabas ahí para hacer lo que cuando sabías. Cuando yo entré ahí, era el único. Yo, en Editor Mex, yo manejaba 15 revistas. Dibujantes. Y 15 revistas. 15, y 15 dibujantes, 6 argumentistas y 15 revistas. Sí. De todo el argumento. Pero ahí en MG empezaron un editor por revista. Un editor por revista. Pero ¿qué pasó ahí? ¿A dónde ahí? No, pues yo renuncié a Editor Mex porque empezaron a hacer puros refritos de todo lo que habíamos publicado durante muchos años. Entonces yo ya lo no que ahora sabía hacer. Uh-huh. Pues lo que hace la vida. Meme Pinguín, este. ¿Y qué más? ¿Y después qué? ¿Fue cuando entraste a la época de los Víctor Castañeras y todo, no? Sí, no, con don Víctor ya después fuimos tú y yo precisamente, que no querían hacer Carmatrón. Uh-huh. Dijo don Enrique Flores, no, ya leí eso, revista esa de su hijo de Carmatrón, pero si yo ni le entiendo, ¿cómo cree que le van a entender todos los que la leen? No, pues a mí me tocó una vez cuando fuimos a donde Petucán, o sea, ¿cómo que onda? Sí, con Jaime. Que me pidieron un argumento. Y yo dije, wow, cuando apenas empezaba, ¿te acuerdas? Dije, uy, pues si alguien me va a revisar, es alguien que sabe más que yo, ¿no? Y a mí me emocionaba eso porque dije, voy a aprender, ¿no? Y no, de repente llegó y me dicen, a ver, permíteme tantito, tú estabas ahí, fuiste con nosotros, sí, ¿no? Sí, no me acuerdo. Y le hablan a la recepcionista y a otra chavita, creo que era contador. Sí, eran las que trabajaban en distribución. Sí, porque para ellos decían que si la gente es más, la señora que va pasando por ahí, la fela, dice, a ver, lean sí, la que barría, la que barría, entonces si la entendían es que iba a ser éxito. ¿No? Entonces, y todavía guardé ahí el guión porque me dio mucho coraje. En Tucán. Entonces, y ahí fue porque yo guardé incluso ese guión, que lo voy a tener por ahí, porque incluso ellas se sintieron así como las editoras, ¿no? Y me ponen en unas cosas muy agresivas, incluso muy déspotas, ¿no? Ay, ¿esto por qué así, así, así? No tenían ni bases. Y me dio mucho coraje porque dije, ¿qué me van a poner a estas personas, no? Me hubieran puesto un editor, alguien con experiencia y me cuadro, ¿no? Pero que pongan a estas personas a revisar tus trabajos si ni siquiera saben de historias ni de nada. No, pues es que es una tontería, porque aparte, si les vas a leer un guión que es técnico... Y aparte técnico. ¿Cómo lo van a entender? Si ese tipo de gente, lo que, bueno, no por... Por menospreciar. Sí, no, por menospreciar. Lo que hacen es leer, pero con los dibujos, o sea, claro. Esa es la forma en la que lo entienden, porque claro. Están entendiendo ya el cómic. Claro. Ya el lenguaje. Pero no, nunca van a entender un guión técnico. Sí, pues esa era su táctica, ¿verdad? Sí, es como le digo a mi esposa, que ve las telenovelas, si a mí me contrataron, yo creo que me linchan. Sí, sí, también. Todo lo que les iba a decir. Sí, es más... Imagínate que le dan el guión a la señora que lava el baño, que barre, no por menospreciar ni nada, pero si la señora apenas sí sabe leer, porque hay mucha gente que no sabe leer, uh-huh. Y por pena te va a decir, ay, no le entendí. Es que era su sistema de los flores. Sí, al contrario, o sea, la historieta te lleva a que aprendas a leer por los dibujos. Uh-huh. Entonces, ¿cómo le das un guión a una persona que no sabe? Un día, trabajando ahí con los flores, me habló don Enrique y me dijo... le presento aquí al señor. El señor es un estudioso de la mercadotecnia y que quién sabe qué, y nos va a ayudar a vender. Pero ¿cuál va a ser la táctica? ¿Okay? ¿Qué es lo que va a hacer? No, pues vamos a preguntarle al público. Le dije, yo le voy a hacer ahorita una representación de una persona y que a mí me pregunte. ¿Sí? Entonces yo llego y me da lágrimas y risas y me da Calmatrón y me da lo que sea. Y yo me llevo tres revistas. Entonces uno de los de Mercadotecnia me dice, ¿por qué compró esas revistas? Entonces yo como público, como es todo el que lee historias, pues porque me gustan. Ah, ¿cuál es la que le gusta más? No, todas. A todos les gusta. ¿Y por qué? No sé, pero me gusta. Esa va a ser la opinión. No, y muchos por pena te van a contestar lo que dicen, lo que quieran, nada más para lo que sea, para salir del problema. Sí, y eso pasa con los mercadólogos de todos lados. Es más, ¿sabes cuál pienso yo que es un problema muy grande? De hecho, estamos en un problema de eso. Que los mercadólogos no deben mezclarse en la parte creativa. O sea, los mercadólogos son para que aquí está el personaje, aquí está la idea, aquí está todo esto, aquí está el producto y todo lo que vas tú a promocionar y hacer tu campaña. Tu campaña. Pero ahí no debe de, los mercadólogos ahorita, deben meterse para decir, no está bien el personaje. Ahorita el problema es que los mercadólogos ya están tomando el poder en las, ¿sí?, como directores. Eso está como mal. Si fuera director, como si fueran ya director artístico. Y eso es un problema porque ahorita simplemente hicimos un personaje para un producto mega que va a salir próximamente en toda la República. No juegues. O sea, que escogieron el peor. O sea, había unos increíbles que podían haber quedado. Es más, parece Imhotep. Entonces, escogieron el peor. Y porque así lo dijo el mercadólogo. ¿Sí? Pero el mercadólogo no es el que le va a llegar el producto, le va a llegar a la masa. Pero aparte porque ya se habían casado con otra... Sí, con una maqueta. ¿Por qué empezaron de atrás para adelante? Sí, empezaron de hacer una maqueta de clipart para un producto de marca. Con testeo y todo. Cuando nunca escuchan nada, ¿no? Llevan un año tratando de decirle, ¿sabes qué? Ese no es el personaje. No hicieron caso hasta una reunión última que tuvimos. Y que tú les hablabas y no, que no sé qué, ¿por qué no? Y no te escuchan, ¿no? Y después te dicen, es que este personaje nada más quiero que le hagan unos cambicillos y ya, nada más para que no se parezca a esto. ¿Sabes hasta cuándo se detuvieron así como en los chistes, ¿no? Que se detiene el disco rayado, ¿no? ¿Cómo le haces, guacho? ¿De qué, perdón? El disco rayado. Así. Cuando le dije, y sin verlos, porque tratas de verlos y hasta se voltean y están en su rollo, ¿no? Hasta que les dije, bueno, ¿no les podemos hacer unos cambiecillos? Como dijeron ellos, ¿no? Porque entonces eso es plagio. Y te demandan y se detiene tu producto. Hasta ahí se detuvieron a escuchar y decir, ¿cómo? Entonces, ¿pero por qué? ¿No podemos usar esto? Y le dice la otra persona, es que tengo un año tratando de que me den esta reunión. Les he dicho 4 veces que esto no era de nosotros. Pero ya hicimos un testeo y todo un trabajo atrás. Pues sí, pero yo les dije... Entonces, ¿eso no es nuestro? No. ¿Ese personaje no es nuestro? Ni siquiera sabía. Pero ya lo trabajamos. Y digo, no. Y no saben ahora ni qué onda. Entonces, pues ya por fin lo pudimos solucionar nosotros. De manera profesional, ya como debe ser. Pero de todos modos, costó un trabajo porque querían que fuera así casi una réplica. Y le dijimos, no. No. Porque nos demandan a nosotros. Nos demandan a todos y vuelve a hacer lo mismo. Y por ética no lo vamos a hacer. Preferimos mejor soltar el proyecto. Y ya así como que, bueno, ok, entonces va a ser así y ya hacerlo, pero... Pero sí, en esto de la mercadotecnia, y no duró mucho ese cuate, me acuerdo. No, salió rápidamente. Luego también platica la experiencia cuando llegaban los genios a llevarte su trabajo, pintores así o dibujantes. Con una cartulina así como de a metro por 50, una cosa así. Un Batman o un Hombre Araña. Ay, sí me acuerdo de eso. Y llegaban allá a la editorial y le decía yo, está muy bonito, oye, ¿cuánto te tardaste en hacerlo? Ah, me tardé como 2 meses. ¿Y qué es lo que quieres aquí? Pues yo quiero trabajar aquí con ustedes. Entonces, ¿pero aquí hacemos historia? Sí, pues eso es lo que quiero hacer. O sea, ok. Y decía yo, Angélica, sí, tráete una entrega de cartones de tal número, ¿no? Y entonces ya traía el bonche. Sí, y le decía, mira, ya lo desempacaba y yo se lo ponía. Y me decía, órale, qué padre esto y esto. ¿Y ya viste cuántos son? Sí, sí, son como 50, sí. Se hace la entrega en una semana. En una semana, sí. Y se no regresa. Luego vengo. Sí. Ya no regresa. Que ese es el problema también. ¿Ahorita? De que ahorita no hay quien pueda aguantar el ritmo. No. ¿Eso? No. No, y creen que hacer una tira diaria, pero así, no, rapidito. No, y ni siquiera se ve, lo sepan, hacer una tira es más difícil que hacer una historieta. Ajá. Sí. No, y deberías ver sus diálogos y sus... No, no, no. No, nos criticas de eso y deberías de ver su estilo. Sí, no, hay una chica, que no me acuerdo quién es de ellas, pero... incluso en la revista esta de la Pangolina, con un vocabulario las mujeres, que bueno, yo creo que agarran más bien eso como una expresión. Es el pastelazo, traumas. Es el pastelazo, sí, pero, para ellos. Pero es una, tú lo ves y les puedes hacer un estudio psicológico con eso, o sea, es una expresión de sus traumas. Sí. Ni siquiera están haciendo algo realmente que tenga un objetivo. No. Las historias y los diálogos no demuestran más que su ser interior que está mal, ¿me entiendes? O sea, y desgraciadamente el hacer, esto es una expresión, es verdad, te puedes expresar de muchas maneras, pero cuando hablas de profesionalmente para un público, tú no puedes hacerles que consuman tus enojos, tus envidias o tus corajes, ¿no? O sea, tienes que tener un sentido común. Y discúlpenme, pero antes claro, sí había una certificación, porque antes la Editorial Novaro, las revistas estaban certificadas por la Secretaría de Educación Pública, y obviamente había un filtro por Gobernación, y había un filtro desde la editorial, por eso eran los directores artísticos, el editor, etcétera, porque si no también te metías en problemas. ¿Por qué? Porque entonces ahorita, como ya no hay ese control, le están dando pura basura a consumir a los que los leen. Pero sí saben cuál es precisamente el mecanismo para que te autoricen y puedas publicar eso. Ajá. La mordida, nada más. Exacto, porque luego aparte, primero te ponen problemas, y te dicen, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Y ya que lo aceptaron, o sea, ya que no lo aceptaron, tú llegas con el 3 con dinero y te autoriza. No, y ahí, por ejemplo, Maritza y todos los que están alegando Cavazos, y todos ellos, supuestamente ya... Sí viven, dicen que viven de la tira porque apenas sacan para el mes o para... Maritza, pues creo que es hasta niña de familia, ¿no? O sea, realmente ni siquiera está sola como para que realmente tenga gastos. Pero eso no implica que ya seas una profesional y que realmente vivas de esto, porque ellos tienen otro sustento. Bueno, otro si viven con 5,000 pesos o con 10,000, 20,000 pesos, pues es un mundo. Sí, pero bueno, en todo hay niveles, ¿no? Hay quienes decían, no, pues esto del canto, la danza, pues yo puedo vivir cantando en bares, y pues sí, pero también hay quienes cantan en grandes salones o no en conciertos, ¿no? Pues ya cada quien el que escoja, y no es un delito que pues, bueno, el delito es que ellos hablen como profesionales de un mundo que no conocen, ¿no? Porque entonces sí están dañando el medio. Sí, retrocediendo a lo que estábamos hablando de las tiras, tenemos un maestro, un genio, que es Sergio Aragonés. Exacto. Que todos sus cosas, sus chistes y todo eso, ni siquiera tienen diálogo ni nada. Y es muy difícil hacer eso. Por eso yo digo que hacer tiras es más difícil. El mismo Sergio lo dijo en una conferencia que está grabada ahí. Dice que antes, cuando menos, ibas con el editor y había una certificación. O sea, no te dejaba entrar si eras malo. Claro. O sea, no te dejaba entrar si eras malo. Entonces, ese es donde comienza el aprendizaje. Tienes que superar ese obstáculo. Pero yo creo que aquí en China, lo que pasa es que ellos se escudan, están agarrando esto como un pretexto para... Y ahí se están haciendo su nidito y obviamente no permiten que nadie intervenga en su nichito de mediocridad, porque ahora, saben que se tienen que enfrentar a sí mismos. Ahora, y dicen que nosotros, y que le tenemos miedo nosotros a la nueva manera de hacer cómics. Sí, ¿no? Cuando en realidad nosotros hicimos cómics, el cybercómic que hicimos, ¿te acuerdas? Claro. Con los Creato en el 96. Sí. Aunque digan que hay cómics en Estados Unidos que dibujamos primero, se supone que aquí en México, al menos nosotros intentamos, y no estamos en contra de los medios, pero lo que sí estamos en contra es de que el medio al que huetee al artista. Eso sí, es pésimo, porque los está convirtiendo en artistas de plástico como los de Televisa, uh-huh. Hablando de cómics, esto de historietas o de dibujo, y este pueden estar muy buenos sus guiones a lo mejor, ¿no? Pero en cuestión de dibujo, yo hablo en cuestión de dibujo, este, y aparte los guiones tienen que llegar a un público determinado. Por ejemplo, Crónicas Cuadradas nos critican también de que son muy elitistas, muy localistas, y sí, precisamente para eso creamos Crónicas Cuadradas. Crónicas Cuadradas la creamos para criticar a los 24,000 personas de México que están aquí. Bueno, ellos se quejan de que nosotros hablamos de sus, bueno, y ellos sí se quejan de nuestras tiras. Exacto, ¿no? Entonces, este, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el yo, ves la de que le explica una cuestión de pensamiento profundo a la perrita, que es muy intrascendente, que es muy intrascendente, y que dice, ay, chispiajos, que no me hablas en chino, ¿no? Me choca que me hablen en chino. No le entendieron. Hay una chava que dice, ay, es porque se enojó porque no le entendió. Dice, ay, chispiajos, pues no le entendí. Porque dice, para encontrar, debes buscar en tu propio, en tu ser interno, ¿no? Entonces, este, son cosas, por como habla de diferentes temáticas, lo único que, lo que es triste de este medio, y que es lo que yo veo, porque mucha gente no entiende esa parte, a mí me tocó vivir, estar en el sándwich, porque está tu generación, las generaciones, me tocó la mía, con Nicanor, con muchos que estuvieron en el medio, y luego la nueva, y las que están llegando ahorita. Pero la nueva salió mucho, la mayoría, que fue la base donde también se desprendieron otros, salieron de Cabón, sí. Salieron de tu casa. Sí, exacto. Muchos, y digan lo que digan, pero fue un parteaguas ahí. Pero este, la cuestión es de que esto es triste, porque tenemos que decirlo como memoria histórica, porque también critican, fíjate, se meten con la memoria histórica, siempre lo andan sacando, sobre todo Mario González, el mismo entonces, Jorge Tobalín, este, mucha gente que no entiende bien ciertas cosas, ego. Se meten con las creencias, eso sí se enojan, pero no les dicen, pero se meten con las, que dicen que somos una secta. O sea, el mismo Luis Gantos dice que él nunca se ha metido con la familia, ¿no? Este, y este, que es una secta, están ofendiendo a ti, si es que tanto te responden. No, es que yo soy el gurú. No, pero a eso voy, es que es tonto, porque ¿cómo es posible que critique a alguno de Cabo si te están criticando a ti? Él no cree eso, porque es lo que yo me refería. Pero tú mismo se lo dijiste. Eso es una familia. Si tú ofendes a mi hijo, estás ofendiendo a mí. Sí. Y es lo que hemos dicho de Cabo. Nosotros no nada más somos colaboradores o somos un grupo, una familia, una empresa, socios, y que nosotros intervengamos en todo y seamos aquí, sí, uno para todos y todos para uno. Uh-huh. Pues eso es cuando no está, pero el mismo Luis Gantú se mete con eso. Claro. Y si se mete con cualquiera, pues se está metiendo también contigo. Claro. Por ejemplo, también se van mucho por el lado de, a veces ni conocen el trabajo, ni siquiera les interesa documentarse. Pero por ejemplo, Gaby Maya habla de que se burla de Susi diciendo que era la guionista que todo México esperaba, ¿verdad? Ah, pero el que empezó a decir eso fue Gantús. Bueno, pero ella ya lo usa de su lema, porque a ella es a la que le pega, porque pues sí. Ella no pudo hacer guiones. Igual Gantús, bueno, lo usa, ¿eh? Y muchos. Todo el mundo, cuando se quieren referir a Susi, se refieren en forma despectiva a eso. Entonces, es gente que, si tú lees el Blue Demon, te das cuenta de que es un buen argumento, es una buena historia. Sí. Entonces, es nada más son ganas de moler. Ahora también Maggie. Sí. Maggie, dicen que dibuja igual que yo. Ya quisiera yo dibujar como ella. No tiene la más mínima perspectiva de lo que son los estilos de dibujo. No, eso es triste. Nada más porque ven caricaturas, yo creo que ven el Mazacote. Y dicen cartoon es lo mismo que dibujo de Superman. O sea, no ven los diferentes estilos. No, ahora, para el conocimiento de toda la gente que nos escucha, hacer caricatura es más difícil que dibujar superhéroes. Uh-huh. No cualquiera dibuja caricatura. Claro. Y fíjate, por ejemplo, están diciendo que nos da coraje o envidia de que no, ¿cómo dijeron, Alex? ¿Qué? De que la es la nueva manera de hacer cómics. Sí, que tenemos miedo, no me acuerdo dónde lo dijeron, porque le tenemos miedo a la nueva manera de hacer. Discúlpenme, pero yo la única manera que conozco y creo que es la única es cómo se hace el cómic. No, pero o sea, bien hecho. Esto es una herramienta más, así como van a salir nuevas, uh-huh. y como el medio es una herramienta, ¿no? La manera de hacer cómic solamente hay una. Pero aparte también. Sí, no, ya es otra cosa. Tan alcahuetea la situación que ahora hacemos una página cada semana. Cuando antes hacíamos 32 páginas. O sea, o 72, qué miedo 72. Le podemos tener, al contrario, qué padre, ¿no? Pero el problema es que no hay dinero bien, no se vive de esto bien, aunque digan lo que digan. Y ahora nosotros le vamos a entrar a hacer páginas, o sea, 32 páginas mensuales, uh-huh. en internet. ¿Quién va a aguantar hacer eso mensualmente, uh-huh. sin dinero? Uh-huh. Nosotros. Por eso estamos buscando la cuestión de la participación de la gente, y sobre todo llegar, no seguir conservando la impresión, cosa que no se va a poder ahorita, pero estamos luchando por, cuando menos, muchos todavía le dan vida a la impresión como nosotros, y otros ya de plano, ¿no? Porque no les conviene, ¿hay mensajes? Ni lo pueden hacer. Hay mensajes. No, que no les conviene ni lo pueden hacer. A ver. Sí, es en este momento cuando se abre el cielo, que ya está lleno de día. Más rápido que el karma que se le voltea al Washington. Más fuerte el dolor de guiona que sufre Anthony Marshall por la empañizada. Capaz de ir más letra de las puntadas de Don Oscar con el tiempo que hice. ¡Saludos! ¿Qué hubo, les condenados? Saludos, querido Don Oscar, un placer de nuevo. Igualmente. Todo mundo puede colorear, pero no cualquiera es un superhéroe hecho vegetal. Oye, perdón, al respecto a esa frase, por ahí en Twitter, citaron la frase de Ego, de Anton Ego, de Ratatouille, que dice que cualquiera puede cocinar. Pero yo difiero, la verdad, de esa frase porque... Refiriéndose a que en realidad no es la frase completa. Exacto, porque mencionan que cualquiera puede dibujar, ¿no? Pero, sí, cualquiera. Pero pues les faltó la segunda parte de la frase, sí, que no, dice... No vieron, no es que la película. No es que cualquiera pueda cocinar, sino que un genio en la cocina, un chef, puede venir de cualquier parte. Exacto. Que no es lo mismo. No es lo mismo, o sea, del lugar donde vienes, cual puede ser de un suburbio. Claro. O... También hay otra, cualquiera puede cocinar, pero no cualquiera puede comérselo. Bueno, ya es lo que sabes. Muy bueno. Por cierto, no voy a poder ir a la Karma Fest, debo dedicarme más a la escuela. Oh, estas últimas frases no las digo por mí mismo. El tema de hoy es Karmatron y el profesor Datu contra los monstruos de Tepito. Tona, demuestra que no te caes. Por cierto, Omar me pidió que los despidiera. Me dijo que los despidiera. Gracias. De hecho, ya le vamos a terminar. Ya tendrán noticias de mí próximamente. Y esperen las siguientes tiras. Sí. Lupi Lupis dice, cada vez somos más, la familia acá está creciendo rápidamente. Los que no tienen que estar de plano se van, así como llegaron. Ánimo, lo que dicen es contundente, fuerte y bien claro. No hay intención de herir susceptibilidades. La verdad no peca, pero incomoda. Y si los EDK no les gusta que ustedes brillen, pues simplemente que se tapen los ojos para no ver. Saludos y abrazos a todos los del estudio, especialmente al maestro Horacio Sandoval. A maestro Oscar González Guerrero. Se ha sacado un Oscar. Por cierto, gracias. A todos los contras les doy un buen consejo. Escuchen a los sabios maestros. No por algo se encuentran en donde están. No se dejen manipular. No permitan que los utilicen para otros fines. ¡Abusados! Hola, Lup, saludos. Hola, Lup, un abrazo. Oye, Lup, a ver si nos puedes decir cómo le fue a Rosa o a Rosita o a Rosa María. Ay, sí. A Rosy en su evento de la participación que iba a tener por lo del himno nacional. Y nos dice Astrozombie. Saludos, espero que estén bien. Casi no he podido escucharlos, pero aquí ando, aquí un ratito. ¿De qué hablan? Un saludo a Don Oscar, hace poco me estaban vendiendo unos cómics de Hermelinda en 500 pesos. Hola, Astro, ¿cómo estás? Dime que los compraste, por favor. ¿Y qué creen? Que por supuesto que no los compré. Pero bueno, en fin, un saludote a Don Oscar, que es todo un instituto. Gracias. toda una institución en la historieta mexicana. Por cierto, espero que no hablen de las broncas de la industria del cómic, porque eso quita el tiempo que pueden aprovechar para hablar de Karmatron y no de gente que no merece sus palabras, y aparte aburre mucho. Bueno, yo sí quiero dar opinión como profesional en el medio, y yo como profesional quiero decirles que ya hablen de otra cosa que me aburre, sigo que me diviertan. Hablando de Karmatron, cosa que espero desde los 70s, ya no le dediquen tanto tiempo a esa gente, ya cholis con todo eso de la gente que solo molesta. A veces siento feo que no hablen de la historia de Karmatron. Don Oscar, quíteles el micrófono, usted platique para que no cuenten de las broncas del medio del cómic. Yo me quiero quedar 3 meses a ver qué pasa. No, por eso no. Si hablamos de Karmatron se cae la, sí, la audiencia, porque todos los que nos están escuchando son enemigos de Karmatron. Algunos, bueno, son la mayoría. Un saludo. Para saludos, que queridos fans. ¿De qué se murieron los quemados? De ardidos. Y dice Lupiluchis, ganó el primer lugar en el selectivo. Ah, va a la final, bien. Va a la final de zona y será el próximo martes, ya inició con los ensayos. Está muy motivada, me dijo que en la semana les echaba una llamada. Si logra ganar el primer lugar de nuevo, se irá a competir a nivel estatal. Órale. Ah, padre. Muy bien. Felicidades. Saludos. Que le eche ganas. Saludos a todos. Don Oscar, Master de Master, no cabe duda que sin sarcasmos que pasan a la historia, y yo como Pilatos me lavo las manos. Abrazo de Gaby y Brenda y Javito. Saludos. Saludos, ¿cómo la? Saludos, Gaby y Brenda. Saludos. Carlos Imán, te puedo decir que la tira de Crónicas Cuadradas que habló de la memoria histórica ha sido una de las pocas que me ha hecho llorar de nostalgia maravillosa por la fuerza que transmite. ¿De la cruz de cuál? ¿De las cuál? De Crónicas Cuadradas. La tira de... No sé, más. Tal cual. Es lo del museo. Ah, claro, lo del museo. Pues, muchas gracias. Uy, ya lo vas a hacer llorar aquí a Alex. A mí ya me hiciste llorar, ¿no? Gracias, Charlie. Gracias. Oye, pues ya nos tenemos que retirar. Fader, a ver, ¿qué darías así de rápido, de consejo? Conclusión. Conclusiones. Con todo este revuelo que hay. El mundo se va. Yo pienso, que ya se los dije hace un momento, el artista, cualquier, de cualquier rama que se dedique, si no observa, está muerto. Uh-huh. Exacto. Exacto. Y pues a ver si vienes para las próximas también, para que platique. Sobre todo cuando traen pozole, ¿no? No se hagan, dice Don Oscar. Dice Silver King, híjole, me quedé sin palabras todo el programa, por eso no escribí. No escribí mucho por estar escuchando al profesor Datu. Gracias, hijo. Sí, es que también Susi está escribiendo un libro y y va a ser pues toda la transcripción de lo que mi papá sabe. Lo que pasa es que mi papá hay que sacarle con tu rebuzón porque siempre le sacas algo y te saca otro. Es que hay mucha información. Hay mucha información. Sí. Tenemos que sacar toda esa información porque es muy valiosa y que quede para la posteridad. Lástima que se quedó. Toda la experiencia. Sí, lástima que se quedaron las fotos con desperdigadas de toda esa zona, de toda esa época. Sí. O sea, no encontramos muchas fotos de esa época. Bueno. Ya lo último, nos dice Calvinista Jovesiano. Los miércoles se han vuelto los mejores días de la semana gracias a las crónicas. Saludos a todos. Margarita, un gran honor tener al maestrazo Don Oscar. Cuídense mucho, cabunes, sí. Y que descanses, ratoncita. Abre, muchas gracias, ya me voy a dormir, que me estoy queriendo. Oye, Margarita, cuídate tú también. Sí. Y te dicen, Oscarito Silver King, yo no tuve la oportunidad de conocerlo cuando estaban en la tienda, allá por el Sapo Cancionero, y fue todo muy padre, gracias, y que vuelva más seguido. Buenas noches y gracias por esta muy buena noche. Gracias, hijo. Gracias, Silver. Gracias. Muchas gracias y saludos. Ya. Hasta Laredo. Kika Wolf, saludos desde Hermosillo, Sonora, nos dice. Saludos. Saludos, saludos y bye. Saludos y adióses. Ya, ¿no? ¿Ya? Pues muchas gracias. Nos vamos a despedir con el tema de Lima. The Never Ending Story. De que me ponga un amorcito, corazón. Bueno, pues gracias, padre, por haber estado aquí. No, nada, muchas gracias, Karim. Pues, gracias. Es que luego no está aquí porque está viendo las telenovelas con mi mamá. Mamá me tiene con un grillete ahí. Quiere ver que vea las telenovelas, pero no, lo vamos a traer luego más seguido aquí a los sí. Martes. Sí. Y pues muchas gracias por habernos... Por favor. Adiós. Adiós al Rit y a todos los que se quedaron aquí, que son muchos. Ok. Bye. Muchas gracias. Bye bye. Gracias por estar con nosotros y los esperamos en punto de las 9 el jueves. Próximo jueves esotérico. Nos vemos. Bye bye. Adiós. Cuántica Media Radio. Expandiendo. Dimensión con más fuerza. Cuántica Media Radio presentó a Kaboom Studio, una explosión de la imaginación. Bitácora Espacial, Susi Romero. Con el oficial de Ingeniería, Eduardo Mendoza. Oficiales de Comunicaciones, Ángel Sabay González. Mauricio Cosío. Fernando Sosa. Miguel Letón. Sala de Teletransportación, Javier Rivera. Comando Estelar, Martín Cervantes. Estación Espacial, Enter Kaboom Prize. Kaboom Studio, una explosión de la imaginación.